está pasando, Horda Bacala? Por acá les saluda Giovanni Rodríguez, Paro Wolf en la casa, dándoles la bienvenida a Nivel Escondido 371. Y hoy conmigo, el señor Juan Carlos Delgado, Gato Nejo de Promociones Gato Perú eSports Promotion. ¿Qué es la que hay, gatito? Mario, todo bien acá, súper contento, llegando de Bacalao Mania 5. ¡Qué eventazo! ¡Qué mucho me he reído! ¡Bacalangana! Bueno, yo también me reí muchísimo. Es la primera vez que yo estaba haciendo el intento de narrar un evento así, ¿verdad? Haciéndole honor a Alex Station. Esto, mano, la pasé brutal. ¡Qué encuentrazos fueron esa cartelera, brother! ¿Qué te sorprendió de esta en comparación a otra? Me sorprendió la participación de Kratos y del Green Ranger particularmente, dos personajes que lo habíamos visto en los Bacalao Manias anteriores dominar la competencia. Ninguno de los dos había ganado como tal el evento grande, pero sí habían lucido bien en sus rondas. Y los eliminaron, pero rápido, rápido, rápido. Vimos muchos personajes que se estrenaron acá en Bacalao Mania por primera vez. Gente, esto lo hacemos de manera aleatoria. Yo tengo personajes que he bajado, entonces le doy random. Y muchas veces hay personajes que no salen porque no les toca. Por ejemplo, un gran ausente en esta ocasión fue el Jason Voorhees, la versión de NES, la versión esta que es azul y violeta. En esta ocasión no salió. La suerte no lo trajo acá a participar. Sí trajo al Jason Voorhees regular, al cual yo subestimé. Le llamé Jason Tecato. Y lució dominantemente. No logró ganar. No logró ganar, pero lució muy muy bien. Llegó a la final. Estaba representando al señor MoiSnake85. Pero lamentablemente no pudo llevarse la victoria. Terminó ganando Andrés Sol de Vila, representado por Thanos. Yep. Tremendo, tremendo. El Sol de México en la casa es verdadero. No, va a ser Luis Miguel. Así que, gente, esa es la que hay. Venimos hypeados de eso, venimos hypeados. Y conste que hoy martes, día de publicación de nuestro podcast, ya está corriendo en nuestro canal de Twitch Indie Week. Tenemos una selección de juegos indie que hemos filtrado, ¿no? Hemos tomado muy en cuenta lo que queremos traerle a ustedes al canal. Ya Alex ha tenido 2 días al turno, ¿verdad? A la fecha de la publicación de este podcast. Y esperamos contar con ustedes. Si usted no ha visto lo que ha estado pasando en el canal, que se dé la vuelta según escuche esto en el podcast. Recuerde, twitch.tv/nivel escondido. Tenemos estos eventos así especiales. No todo es Bacalao Speedrunning League, no todo es Bacalao Fight Club, aunque son muy divertidos, ¿verdad? No todo es grabar el podcast en vivo. Tenemos también estas semanas temáticas que a ustedes tanto les gustan y está corriendo en el canal ya. Así que esperamos verlos por ahí. De igual manera, aprovecho para dar un plug que se está cuajando algo bien chévere por ahí, prontito, en relación a Extra Lifers 24/7. Estamos planificando un stream de una manera que nunca antes hemos hecho. Y tiene unas especulaciones bastante, bastante interesantes. Obviamente, Nivel Escondido va a tener presencia por ahí participando. Así que bien pendientes a eso, que tan pronto tengamos todos los detalles set, lo vamos a estar compartiendo con ustedes para que ustedes también puedan acompañarnos en Twitch. Así que sin más preámbulo, vamos a comenzar con este tremendo show de esta semana que tenemos para ustedes. Pero antes, ¿saben a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía? Bueno, y ahora sí, arrancamos con las noticias. Gatito, ¿qué tienes por ahí, brother? Comenzamos hablando de Jeff Keighley, creador de los Game Awards. Ustedes saben que ahora él tiene una nueva iniciativa que se llama Summer Game Fest. Esto comenzó ahora en el mes de mayo, precisamente el 12 y 13 de mayo, en el canal de The Game Awards en Twitch. Surgieron estas transmisiones para esta iniciativa y vendría a ser como un tipo de conferencia de videojuegos ante la escasez de eventos presenciales. Esto surgió y ha lucido muy bien. Ya saben que ahí se reseñó Tony Hawk, el nuevo Tony Hawk. y se reseñó también un tech demo de la Unreal Engine 5 corriendo en una PlayStation 5. Pues ya dieron fecha de los próximos shows que van a estar haciendo. Los mismos van a tomar lugar uno el 22 de junio y el otro el 20 de julio. La idea de estos shows que van a estar ahí presentando es reseñar títulos independientes y títulos de grandes estudios que están actualmente en desarrollo y que probablemente estén por salir, digamos, tarde este año o el próximo año. Los organizadores todavía no tienen una lista completa como tal de los participantes que van a estar en todo esto. No descarto que se añadan más transmisiones a medida de que todo el mundo venga a bordo. Pero sí, ya se ha confirmado que desarrolladores como Acupara Games, Annapurna Interactive, The Behemoth, Finji, Longhand Electric, entre muchos otros, ya han confirmado que quieren salir. Estos que mencioné son estudios independientes. Se menciona que puede ser que estén haciendo un showcase, un show de simplemente o exclusivamente para desarrolladores independientes, ya que había algo en esa línea que iba a ser el Developer Showcase que iba a estar sucediendo en la GDC. Esto no sucedió, pues todo el mundo sabe por qué, por lo de la pandemia que anda corriendo. Así que esto de los Summer Game Fest, estas transmisiones lucen bien y parece que se van a poner mejor. Yeah, definitivamente, mano, y es una tremenda opción para nosotros, verdad, que siempre estamos pendientes a lo más reciente en cuanto al mundo del gaming, que esto esté tomando lugar, you know, y que esté tomando lugar de la manera en que está tomando lugar, de manera accesible. Realmente no ha cambiado demasiado, obviamente no, por acuerdos previos y licencias y whatever, quizás no pueden utilizar los mismos nombres, pero estamos recibiendo contenido, regardless. Eso es algo que agradecemos un montón, nos mantiene entretenidos, nos mantiene hypeado. Definitivamente es algo nice de que se esté moviendo las noticias como se está moviendo, y el hecho de que sea de manera escalonada, o sea, puedes disfrutar de estos eventos, queda grabado, so cualquier cosa que pase nítida obviamente va a llegar a donde tiene que llegar, que es a la comunidad, mano. De verdad que yo me lo he disfrutado, el reveal de Tony Hawk, lo que fue el reveal de las capacidades del Unreal Engine nuevo, también estuvo super fun, así que eso siempre está GG, mano, siempre está GG. Seguimos al pendiente, gente, así que usted, si se quiere enterar de todo eso, ¿verdad? Y sobre todo, obviamente, de nuestras reacciones, pues no se puede perder Nivel Escondido. Y precisamente, en una noticia de seguimiento que se desprendió de este evento, retomamos el tema de Tony Hawk Pro Skater Remaster. Gente, y es que esta pasada semana, hablando, ¿verdad?, y revelando un poco más de detalles en cuanto al juego, estuvieron tomando lugar unas aclaraciones en cuanto al roster. No se descarta el hecho de que en algún momento dado se incluya nuevos talentos como parte del roster, pero la realidad es que el juego va a contar con los corredores originales, pero no con los corredores originales como era en ese tiempo, ¿ok? En ese tiempo, recordando, ¿verdad?, lo que fue Tony Hawk, Tony Hawk se publica prácticamente hace 20 años, ¿verdad?, el original, en PlayStation, y estaba lleno de estos skaters profesionales en lo que eran el pico de sus carreras. Pero toda esa gente que para ese tiempo estaba rondando los 20, maybe picando para los 30, han estado recibiendo el tratamiento de un rescaneo digital, ¿okay?, para representar su edad actual. Estamos hablando de que vamos a ver un Tony Hawk de 52 años, vamos a ver un Bucky Lasek de 47, vamos a ver un Steve Caballero de 55, un Geoff Rowley de 43, Andrew Reynolds con 41 años, Elisa Stamer de 44, Chad Muska de 42, Eric Coston de 45, Rodney Mullen de 53, Rune Gilford de 45, Kareem Campbell de 46, Jamie Thomas de 45, y Bob Burnquist, que era uno de los que más yo usaba, de 43 añitos, ¿ok? Así que esto ha sido como un refrescazo al mismo remaster. O sea, sí es un remaster, ok, pero vamos a incluir los cambios actuales ¿no? De estos corredores, lo cual pues va a poner el juego a lucir más atemperado al tiempo real. Y de verdad que las fotos están bien, bien cómicas, están bien cute, bien nice. Sobre todo, obviamente, nosotros que jugamos esto cuando chamaquito y que también hemos envejecido, está super nice controlar a esto, esta sarta de quote unquote vejestorio, que todavía se mantienen activos. O sea, Tony Hawk con 52 años, yo lo sigo en redes sociales, el tipo sigue patinando como si nada, o sea, el hombre le mete, ¿ok? Siguen siendo atletas, pero obviamente se ven un poquito gastaditos. Recordando que Tony Hawk Pro Skater 1 y 2, no 3, esto, el hecho de que la semana pasada se mencionó aquí en el podcast, creo que fue Alex, que pues habían rumores de que si el 3 también, no, que si 1 más 2 era 3. Yeah, en matemáticas sí, pero para efectos de esto no. Es solamente el 1 y el 2, ¿ok? Esto, y el hecho de las pistas en el 3, que si habían pistas del 3 en el 2, bla, bla, bla, es que en el 2 había unas pistas que modificaron, y no pistas, parques de skate, modificaron para tenerlas entonces familiares y con leves cambios y mejorías en Tony Hawk Pro Skater 3. De hecho, ahí fue que yo tiré la línea después de Tony Hawk Pro Skater 3. Yo no volví a jugar. Y en Tony Hawk Pro Skater 3 recuerdo que salía Bam Margera. Ese era uno de mis favoritos. Tenía un truco que se llamaba Coffin. Tú hacías el grinding y él se acostaba en la patineta completa, así como tieso, como estuviera muerto. Y te daban muchos puntos porque eran puntos de balanceo. Anyways, esa es la que hay con Tony Hawk. Recordando que viene por ahí en septiembre 4 para PlayStation 4, Windows PC y Xbox One. Y obviamente Activision reveló, no lo van a hacer, reveló por ahí casi el soundtrack completo el pasado viernes, confirmando que pues la gran mayoría de las canciones lograron hacer lo del licenciamiento, o sea, las autorizaron, en otras palabras, y unas poquitas que no, pero la gran mayoría sí lo hicieron. Las canciones más icónicas están ahí, y también hay otro revolú por ahí sonando en cuanto a que había una canción que había gente que la quería, había gente que no, unas canciones nuevas. Esa canción en particular, que ahora no preciso el título, la producción dijo, no, olvídense de eso, pueden protestar lo que quieran para que esté o no esté, no va a estar. Así que esa es la que hay, gente. Tony Hawk Pro Skater 1 y 2, septiembre 4, y eso viene para casa, day one. Yeah, viejitos al poder, viejitos al poder. Yo estoy contento y todo, me siento acá destacado en este grupo selecto de viejitos, así que es super super nice, mano. Me encanta que hayan tenido esa atención al detalle. Yo no lo hubiera pensado. Yo estoy con la mente de que okay, es un remake, pues lo hago con el modelo joven de ese entonces, pero me parece que es un buen toque que lo hayan hecho así a como se ven actualmente. Yo me sentí súper viejo, precisamente hoy en redes sociales estaba explicándole a una amiga que compartió un post que alguien había hecho, como que así de ridículo se veían ustedes usando Vans y qué sé yo qué. Entonces eran dos piececitos como que alterados en Photoshop, más finitos de lo que eran. Entonces el tenis, un bulk, una cosa salvaje. Eso tenía su razón de ser. El tenis así de grande y todo este mullidito era para absorber el shock de tú estar haciendo trucos en skate. Eventualmente la gente se pasó eso por donde no le dio sol y los veías haciendo trucos hasta con Converse. Esto, que Dios les bendiga los tobillos. Pero yo me acuerdo haber cogido matá, que si yo no llego a haber tenido los tenis así, y particularmente yo prefería los Vans, mano, así de mullidito, yo me hubiera fastidiado los pies hacía rato. Y son cosas que pues, la gente no conoce, ¿no? Pero ya, ahí vamos. Esta gente se tomó el detalle y seguramente vamos a ver eso en la customización. Es el regreso de esos tenis así, todos bulky, que yo por mí tendría el closet lleno de esos tenis. Lo que pasa es que no encuentro, ese estilo ya no se encuentra. Porque para correr el skate era en el cielo y para caminar por ahí, ni se diga. Me parece recordar, yo nunca corrí skate ni nada, pero tenía un conocido que sí corría. Y me parece recordar que las tenis que él compraba tenían como que en la suela, en el centro de la suela, uh-huh, tenían como si fuera una sección de un plástico duro. Yep. ¿Para qué era eso? Ese plástico enganchaba mejor en lo que vendría siendo el material de la patineta arriba, que es como sand, la lija de la, sí, patineta. cuando tú vas haciendo el truco, whatever, estás rodeado de goma y lo que sea, pero eso te permite entonces como que tener mejor agarre. Mayor control, ajá, y mayor agarre para efectos de las curvas o de los trucos que tú vayas a hacer, etcétera. Esto, no estoy hablando aclaración, también habían unos tenis por ahí que eran anormales, estilo Skechers, que tenían plataforma, esto, y que también se pusieron de moda para ese tiempo. Esos tenis no, pero los de correr skate eran unos tenis particular, tu suela tenía que estar bien chévere, tenía que tener agarre, era una goma bastante ancha, lo que vendría siendo la suela, y muchos tenían eso. También habían unos que tenían como un metal en como pantalón, pero eso ya era para si tú estabas en rampa como tal, poder hacer trucos y con la pierna impulsarte y que fuera un poquito más sólido y que se te gastara menos para efectos de eso. Pero lo mullidito alrededor era particularmente para aguantar el shock. Okay. Uh-huh. Nice. Yep. Bueno, pues gente, vamos a pasar a la siguiente noticia para acá. Si usted fue uno de los que quería una key, una llave para jugar Valorant, pero desafortunadamente no le tocó una, le tenemos buenas noticias. Riot Games pondrá a su disposición, a la disposición de todo el mundo, el juego gratuitamente este 2 de junio. Esto en la mayoría de las regiones, no todas, pero la mayoría de ellas. Las personas afortunadas que sí pudieron jugar, lo que sí tenían un key, sepan que esta fase beta en la que están actualmente estará cerrando el 28 de este mes. Y luego de eso tendrán que esperar a que salga oficialmente el juego, pues el 2 de junio, como mencioné. Durante ese tiempo van a resetear todas las estadísticas y todas las cosas que pasaron en ese beta. Y el 2 arranca todo el mundo nuevo, desde cero, todo el progreso que hayan tenido, pues se resetea. Nice. Con este anuncio también se indicó que estarán agregando más servidores alrededor del mundo. Específicamente van a añadir en Atlanta, Dallas, Londres, Madrid y Varsovia. Esto para reducir la latencia, Yo este tipo de juego no me interesa. He visto muy poco de él, pero he escuchado por ahí, he leído, que la gente lo compara como una mezcla así de Overwatch con Counter-Strike. Ese no es mi tipo de juego, así que yo no me veo jugándolo. Estas llaves que mencioné se podían obtener si usted iba a Twitch a ciertos canales de influencers, vamos a llamarlo influencers, y si iba a ciertos canales de personas asociadas o autorizadas a poder tener drops de estos keys. O entonces usted se ponía a ver esos streams de esas personas y podía ser que de manera aleatoria le tocara una llave. Yo sé de varias personas cercanas a nivel escondido que le tocaron llaves de esas vía esos streams. Pero ya eso era un beta cerrado. Ahora pues estaré llegando a todo el mundo de forma gratuita. Y hermano, ya era hora que lo soltaran. Esta gente estaba picking la curiosidad de la gente. Precisamente, ¿cuándo fue? Yo creo que fue en el especial del talk show, si no me equivoco, que nuestro panita Billy, Actual Billy, lo mencionó. Entonces cuando yo le pedí más información, me comentó que precisamente era así, era un juego que la gente estaba entrando, era por invitación only, que pues por eso probablemente era el hype que la gente tenía en cuanto al juego, que cuando revelaran lo que era, pues a lo mejor no era para todo el mundo, etcétera. Pero la gente que sí lo está jugando, que como digo una cosa, digo la otra, por ejemplo, nuestra amiga Lore, estuvo dándole pero durísimo a este juego, y dice que se divierte mucho. Así que yo estoy como tú. A mí este tipo de juego no me encanta. Lo puedo ver un rato, ¿verdad?, y vacilar con algún streamer, etcétera, pero para yo jugarlo no es algo que me llame la atención. Pero ahí está, ¿verdad?, para los gustos los colores, y va a estar disponible para todos, así que eso es tremendo GG, sobre todo en tiempos de pandemia, que a lo mejor usted estaba llegando al final, estaba raspando el pegado de lo que usted tenía, y de momento tener acceso a algo nuevo, pues puede ser algo nítido. De igual manera, quizás usted fue de los que se benefició con el tremendo giveaway que se tiró Epic Games esta pasada semana en cuanto a Grand Theft Auto 5. Ellos estuvieron prácticamente causando un caos colectivo porque estuvieron dando Grand Theft Auto 5 totalmente gratis para usuarios de la Epic Store. Esto provocó que Rockstar, ¿verdad?, tuviera problemas en cuanto a mantener las exigencias que el flujo de usuarios, de los que actually le corrían, porque los memes no se hicieron esperar en cuanto a gente que bajó el juego, lo descargó y las computadoras se le prendían fuego porque no podían correr el juego. Encima de eso, pues provocó un desmadre en Rockstar, y pues lamentablemente el game launcher en la computadora, debido a la cantidad extrema de jugadores en línea, pues prácticamente colapsó. No había mucho que pudieran hacer, y estuvieron activamente tratando de restaurar el servicio, pero la realidad es que esta movida de Epic Games, pues parece que Rockstar no estaba lista para que hubiera tanta gente jugando con estas keys. Y pues Epic Games prácticamente dio esto de gratis y llevó a una sobrepoblación, pues artificial, podríamos decir, a los servidores de Rockstar, que anyways sabemos que es un juego muy popular. Muchos streamers lo juegan con mods, y vemos gente, por ejemplo, yo me he topado con varios, no sé si Gato los ha visto, con gente corriendo, sí, o jugando rol, o corriendo en pistas como que en el cielo, como unas cosas bien locas, y si te caes, pues tienes que empezar otra vez. Yo creo que eso es parte del juego base, porque en Grand Theft Auto yo creo que tú puedes definir tus propias como tus propios lobbies de juego, de versus. Pues no tiene okay. que ser todo como que Team Deathmatch ni nada de eso. Tú puedes setear eso. Puede ser como una misión, pero es en equipo. Y yo llegué a jugar algo cuando salió el juego. Yo llegué a jugar y me topé con misiones que era, okay, comienza este equipo aquí y este equipo acá, y tienen que manejar hasta tal sitio, y en tal sitio hay aviones, y te tienes que montar en aviones, y vas con el avión y tienes que destruir esto acá, el primero que haga eso. No estás matándote activamente con el otro equipo, sino que así fue como definieron eso. Y de igual manera la gente puede definir muchas de las cosas que se hacen allá. Okay, interesante. Pues por lo menos tengo esa aclaración. Gracias por eso, Gato. Yo de esto sí que no sé, ese juego como tal, como se juega en línea, no, nunca me ha llamado la atención. Pero lo que sí es seguro, el hecho de que han estado trabajando duro, ¿verdad?, en Rockstar para arreglar el issue. No ha habido noticias de seguimiento al respecto. Esta noticia es prácticamente de comienzo de esta pasada semana. Pues sí se señaló la avería, ¿no?, y la falta de preparación por parte de Rockstar para recibir tanta gente que iba a estarse conectando, particularmente en su servicio de PC, lo cual provocó un crash en el game launcher de Rockstar para Grand Theft Auto 5 particularmente, así que el GTA Online estuvo prácticamente down, recordando que pues GTA 5 tiene mucha popularidad, y pues un título como Assassin's Creed Syndicate, que era lo otro que habían regalado así high-end recientemente, pues estaba focus en gameplay solo, tú me entiendes. GTA 5 pues tiene un gran número de usuarios y componentes para pues, particularmente meterle a GTA Online, y no estaban listos para ese jugo que le tiraron, mire, ahí en la garota. Nice. Yo hice la transacción a pesar de que yo tengo el juego ya en PlayStation, pero lo hice por si acaso en algún momento surge algo de jugar con otra gente. Me tomó varios días poderlo descargar porque la tienda de Epic se cayó. Van con esto. Pero ya, super cool que lo hayan dado. Y entonces, en estos momentos, el podcast ha sido publicado, están dando Civilization 6, me parece. Yo hice la transacción. Voy a ver si saco tiempo y aprendo a jugar Civilization. Yo jugué un Civilization, y digo jugué y utilizando el término very loosely. Yo lo puse, yo pensaba que el juego era un típico RTS, y llegué a él y estaba totalmente perdido. Luego descubrí que los juegos de Civilization es más como un board game, pero en videojuego. La regla y cómo funciona más cercano a lo que uno conoce de un juego de mesa tradicional. Y entonces como que, okay, yo no tengo break ahora mismo de aprender a jugar esto bien. lo voy a dejar para algún punto en mi vida y nunca regresé a él. Ahora dan este, que es nuevo. Así que voy a ver si de casualidad en algún punto, por lo menos logro aprender. No digo de ponerme bueno ni nada, sino simplemente tener una idea clara de cómo es que funciona. Yeah. GG, mano. ¿Te has jugado alguna vez algún Civilization? No, pero Eduardo Torrens, sí le metía salvaje y yo llegué a ver gameplay, o sea, con él, cuando Twitch no existía y tenías que sentarte en casa de un amigo a verlo jugar, porque era la casa del amigo, pues así. Okay. No es un juego para mí, pero lo llegué a ver a él jugarlo y, mano, GG, mano. Y pasamos a la siguiente noticia, esta es rapidita, es que se anunció un retraso, resulta que Kerbal Space Program 2 lo han movido para otoño del 2021. No para el otoño 2020, otoño 2021. Esto viene a raíz de retrasos que ya habían confrontado, pero que ahora con esto de la pandemia esta mundial que estamos experimentando, pues han agravado las cosas. El proyecto pues se sigue atrasando. Originalmente el juego estaba anunciado para marzo de este año. Y entonces cuando se estaba acercando la fecha de marzo habían dicho, no, pues es para el año fiscal 2020-2021, pero no, ya hay otoño 2021, ya está esto para largo. El juego original de Kerbal Space Program salió en el 2015, cuando salió estaba en Early Access. Yo compré ese juego en Early Access, en ese entonces no tenía muchos modos. Pero el modo que tenía a mí me pareció fantástico. No es un juego para todo el mundo. El juego consiste de tú crear tu propio programa espacial. Y entonces comienzas con partes limitadas para montar tus propios cohetes. Entonces tienes que montarlos correctamente. Tienes que estar pendiente del centro de masa, etc. Suena complicado, no está complicado. El juego te ayuda muchísimo con eso. Y entonces tú tienes tus personajes verdes, que son los Kerbals, y lo montas en el cohete y los lanzas a investigar. Inicialmente tus cohetes no salen del planeta. El planeta no es el planeta Tierra, pero se parece un montón, y el sistema solar también. No es el mismo sistema solar que nosotros conocemos, pero es lo mismo, es la versión alterna de todo esto. Y entonces tú tienes diferentes cosas, observaciones que puedes hacer con tus misiones y eso aumenta tu science. Science vendría siendo como que unos puntos o el currency, la moneda. Con esa moneda vas desarrollando diferentes tecnologías y eventualmente vas a tener suficientes partes para montar cohetes que puedan salir del planeta y luego puedes tener cosas más sofisticadas donde puedes viajar a otros puntos del sistema solar y puedes adelantar el tiempo para que no te quedes ahí esperando. Yo le dediqué un tiempo decente a esto, pero nunca logré mi objetivo. Mi objetivo era llegar a la luna y nunca lo logré. Sí logré salir del planeta, sí logré estar en el espacio. El problema era que no estaba manejando bien el combustible. Y una vez llegaba al espacio, me quedaba sin combustible. Y en el espacio, uno no utiliza mucho combustible, pero necesita para hacer pequeños ajustes. Oh my God, yo terminé con un montón de Kerbals que quedaron perdidos en el espacio. Dito. Porque tú tienes que hacer la maniobra y controlarlo para que entre a órbita o que hagas el efecto de slingshot. Donde entras en órbita y cuando estás llegando a la dirección a la que quieres ir, aceleras para salirte de órbita y eso crea un efecto como de una resortera. Oh my God, esa maniobra a mí no me salía bien porque ahí sí tú estás controlando eso. Y eso no me salía bien y salían pero que volados pa el centro de la galaxia y se perdían allá. Entonces el juego te lleva contabilidad de tus personajes y todo. Y de hecho tú puedes saltar a donde está el otro y tú ves que el otro está en medio de la nada, no hay nada, ni un cometa, nada, perdido totalmente. Dicho todo esto, en el proceso de llegar al espacio vas a estrellar muchísimo de tus cohetes, vas a cometer errores donde no pegaste bien una parte con otra y cuando estás en el proceso de ignition explota el cohete o no estaba bien balanceado, no le prestaste atención y se estrelló porque no puede moverse bien. Eso es sumamente interesante si a usted le gusta esto del programa espacial. Si a usted no le interesa eso, en verdad no juegue esto. Eventualmente este juego salió de Early Access y le añadieron un modo que era como sandbox. Todas las partes de cohete, todo estaba disponible. Simplemente usted iba y montaba el cohete que quisiera y le ponía todos los rocket boosters que quisiera y viajaba donde le diera la gana. Y también le añadieron un modo de campaña donde era parecido a lo que uno jugaba antes, pero ahora tenía como que diálogo y tenías una motivación. So, super cool. Y después esto también salió para Xbox One y PlayStation 4. En consola yo no lo he tratado. Entiendo que se debe prestar bien para eso. Claro está, en el teclado tienes muchas teclas que hacen muchas cosas específicas. Pero no eran tantas como que para que un control regular de una consola lo pueda acomodar. So, yeah. Si le gustó mi descripción, altamente recomendado. Si no le gustó, no lo trate. Precisamente por eso puse esa noticia por ahí, Gatito, porque yo sabía que te gustaba y que te iba a doler el hecho de que estuviera delay, mano. Pero, quizás nos puedes dar una demostración en algún momento dado de cómo luce eso en algún stream, aunque sea un stream especial. No estaría mal. De hecho, antes de que nosotros comenzáramos a hacer streams regularmente, en esos tiempos, early times de Nivel Escondido en Twitch, ¿ah? Cuando Alex subía de vez en cuando, yo subía de vez en cuando, una vez yo hice un stream jugando Kerbal Space Program. Nice. Entonces ya, no me parece mala la idea, de hecho, me encanta. Voy a instalarlo y voy por lo menos a cubrir las bases de cómo cómo controlar las cosas y podemos hacer un stream. Yeah. ¿Quién sabe si llego a alguna? Ahí estaremos aplaudiéndote cada vez que logres una misión y cada vez que estrelle Kerbal perdido. vamos a ver. Yo no, actualmente no lo tengo instalado, no sé si los archivos que tenía se hayan guardado en algún lado, si no se hayan ido con la desinstalación, pero a este punto ni me interesa regresar a ello, puedo comenzar desde cero. Nice, mano. Nice. Aquí estaremos viendo entonces la transmisión, esperándola con ansias, mano. No. Bueno, otra cosa que estamos esperando con ansias es el estreno de HBO Max. Va a ser el nuevo servicio de streaming, trabajado por Warner Media, y esto va a estar disponible desde mayo 27, es el día de launch. Pero particularmente estamos mencionándolo como parte de nuestras noticias esta semana, porque resulta que va a estar disponible vía apps, tanto para el Xbox One y el PlayStation 4, disponible el mismo día de lanzamiento. HBO Max va a traer contenido de lo que es HBO, al igual que otros archivos disponibles de Warner Media. Incluye shows como South Park, Rick and Morty, Los Boondocks y también una serie, ¿verdad?, que está tiene a los fanáticos divididos, pero una precuela en términos de lo que es Game of Thrones, que se va a enfocar en la dinastía Targaryen. Y también películas del estudio Ghibli, entiéndase My Neighbor Totoro, Porco Rosso, Spirited Away, etcétera. Todas esas peliculitas van a estar disponibles en este servicio de streaming. Este servicio, si usted opta por trabajarlo o tenerlo de manera independiente, usted va a tener que pagar $14.99 al mes. Pero si usted es suscriptor de HBO Now, va a ser completamente gratis, es decir, está incluido como parte de HBO Now. Usted hace login con su cuenta, una vez descarga la aplicación de HBO Max, pues va a tener entonces ambos corriendo. Este servicio va a estar en consolas, al igual que HBO Now, que corre también en las consolas, pero el hecho de que está disponible ya, adelante, el día de lanzamiento, ¿verdad?, siempre es motivo de celebración. HBO Max va a venir en launch y va a venir en otros modos también. Warner Media anunció que van a tener disponibilidad en plataformas de iOS, Android TV, Apple TV, Chromecast y de igual manera los televisores inteligentes Samsung van a estar disponibles en launch. Todavía es la hora que estoy esperando que Disney Plus esté disponible en el Smart TV app de lo que es Samsung, pero negativa la gestión. Oh, wow. Así que esa es la que hay. ¿Tú sabes si ese televisor Samsung corre un sistema operativo basado en Android? No sé, mano. No sé en qué corre. Honestamente. Te voy a averiguar. Pero, ya, verifícate pero eso, porque... No, no me corre este Disney Plus. O sea, no, no está. No, no está disponible. Me sale Disney Now, que para tú usar Disney Now... No es, para empezar, no es lo mismo. Sí, no es lo mismo. Esto, segundo, necesitas entonces una suscripción a Cable TV y bla, bla, bla, que anyways, no es el servicio que estoy buscando. Esto, para ver Disney Plus, yo tengo que encender el PlayStation. Pero todo lo demás, o sea, lo que es este Prime, lo que es Netflix, lo que es HBO Now, todo eso lo tenemos en el televisor. Ok. Te hago la pregunta porque hay maneras, por lo menos que yo conozco, hay maneras, si él está corriendo un sistema operativo basado en Android, hay maneras de tú instalar esas aplicaciones. Ok. Por ejemplo, yo acá tengo en dos televisores hay Fire TV. Fire TV es la cajita esta de Amazon. Eso corre una versión modificada de Android. Pero a final de cuentas es Android. Tú puedes buscar en la internet creo que se llama APK, los archivos APK, que es el archivo de la aplicación. Lo que vendría siendo el executable en PC, pues el APK es para sistema operativo Android. Tú eso lo consigues y entonces tú puedes push esa aplicación al dispositivo, teniendo el IP address y todas las cosas. Lo push y instalas la aplicación. Yo lo hice con, por ejemplo, la aplicación de Vudu, que es la aplicación esta de comprar videos, películas y cosas así, una tienda de películas. Sí. Yo tengo muchas películas que he redimido de estas de los Ultraviolet. Ultraviolet. Sí. Ajá. Pues yo la redimía en Vudu. El Fire TV. El market del app market del Fire TV no tiene Vudu. Por X o Y razón no está en ese market. Pues yo lo que hice fue eso. Yo fui, bajé el APK de Vudu, la push y tengo Vudu en el Fire. Porque al final de cuentas es Android. Nice, nice, nice. So hay un roundabout para eso. Ya, verifícate a ver. Porque si está basado en Android, lo que tienes que buscar es el APK y enviarle al dispositivo. Si el dispositivo está conectado a tu Wi-Fi y tu computadora o donde sea que estás haciendo eso, también está conectado a Wi-Fi, te pueden comunicar y envías eso allá y lo instalas. Ok. GG, so, yo te dejo saber. Ya, verifica. Si es Android, te puedo ayudar con eso. Yo te dejo saber esta semana. Recordemos que entonces HBO va a tener esta suscripción a un costo de $14.99 al mes. Tiene 7 días de prueba gratuita. Y también está disponible a través de tu cuenta de Amazon o como un add-on para Hulu. Así que quizás ahí también tengo una... ¿cómo se dice? Un workaround. Porque nosotros tenemos Hulu en el televisor ya instalado. Entonces, si es un add-on para Hulu, pues lo puedo ver a través de Hulu. Digo, si tan solo así corriera esto Disney Plus. Eso es lo que me molesta. O sea, Hulu ya está atado a Disney. So, yeah. Ahí vamos, entonces. Ahí vamos. Un detalle con todo esto. La serie de Friends se está moviendo ahora a HBO Max. Ahí está. Ustedes saben que Friends estuvo en Netflix como por 2 o 3 años. Mi esposa es una que está extrañando ahora no tener Friends en Netflix, porque ella lo ponía para dormir. Y pues se fue a principio de año, el 1 de enero ya no estaba. Ya se sabía que iba a estar en HBO Max, o mi esposa está esperando activamente que estrene HBO Max. Nosotros pagamos por HBO Now, así que vamos a tener HBO Max ahí incluido. Prontito. Eso ya viene esta semana, mano, el 27. Yeah. El podcast se estrena hoy martes, ¿verdad? Cuando publicamos. Y pues nada, el miércoles ya está disponible. Esa es la que... A todo esto es un first world problem porque mi esposa tiene todas las temporadas en DVD. Pero es mucho más no fácil que esté en digital, sí. Claro. Una vez le coges el gustito a lo digital y lo fácil que es como que, ay, pero ¿para qué me paro? Y lo pongo en el DVD y bla, bla, bla. No, pero... Definitivo. Bueno, gente, con eso llegamos al final de las noticias para esta semana. Esperamos que la hayan disfrutado. Encontramos varias noticias, así que estuvo un poquito más cargada la agenda de noticias en cuanto a comparaciones en otros podcasts. Esperamos que hayan sido de su disfrute, al igual que nuestra discusión. Como siempre, lo invitamos a que escuche nuestro podcast y vacile con nosotros. Déjenos los comentarios a ver qué les parecieron. Vamos rápidamente a la próxima sección. El Dato Geek de la semana. 27 de mayo de 1922. Nace el actor Christopher Lee. Diablo, actorazo, papi. Actorazo. Yo no sé si el primer rol de él fue Drácula, pero yo lo recuerdo como Drácula. A él. Esto, obviamente, Count Dooku en Star Wars. Hello. El tipo es una eminencia de actorazo. Tremendo, tremendo actor. La verdad que sí. Yo lo recuerdo por una película de James Bond donde él hacía del malo. Y lo recuerdo por The Lord of the Rings. Además de esto, el Don era metalero. El Don, creo que había hecho álbumes de heavy metal y todo. Nice. Y aún así, viejito, hizo sus apariciones en The Hobbit. Y estaba malito, malito de salud. Hicieron un montón de accommodations para que pudiera poder participar, porque ya estaba malito de salud. Estoy ahora en IMDb mirando, y su primer proyecto acreditado en IMDb fue una serie de televisión que se llama Kaleidoscope. Esto en 1946. ¡Ea diablo! Tremendo actor que descansa en paz. Él falleció en el 2015. ¿Cuál es la película que tú dices de Drácula? ¿Sabes cómo se llama específicamente? No recuerdo cómo se llama, honestamente, pero lo recuerdo a él como el Conde Drácula. O sea, el tipo. Y era una de las versiones serias. O sea, de Nosferatu, qué sé yo, qué diablo. Esto. Me llegué a topar con él haciendo de Drácula en algún momento dado. Tengo la impresión de que no ha sido la primera vez que ha sido nuestro dato de la semana, o quizás de ahí. Busqué un poquito de información adicional para efectos de construir el post y eso, y ahí fue que encontré eso de Drácula. A Bindel hizo de Drácula un montón de veces. Ah, pues mira. Y saca un search, 24 hits, está duplicado varias veces, pero okay. te voy a decir. Su primera... interpretación de Drácula vino en 1958. La película se llamaba Horror of Drácula y entonces él interpretó pues a Drácula. También luego en 1966 Drácula Prince of Darkness. Luego en 1968 Drácula has risen from the grave. Y nuevamente interpretó Drácula en ese proyecto. Vamos acá. Count Drácula en 1970. También en 1970, Chase the Blood of Drácula. En 1970 también, One More Time. Y entonces ahí hizo de Drácula. Aparentemente esa película no era de Drácula, pero él interpretó a Drácula. Uh-huh. Dice que está un acreditado, pero fue él. Luego también en el 70, Scars of Drácula. Oh my god, este tipo nació para ser de Drácula. En 1900. Y el porte, loco, hasta Dooku. A quien te recuerda es Dooku. A quien te recuerda es a Drácula. Sí, si sí, tú lo miras bien. El corte de caja. Luego sí, en 1972, Drácula AD 1972. Luego en 1973, The Satanic Rites of Drácula. Luego, en 1976, Drácula and Son. Y luego de eso, luego del 76, no hizo más de Drácula. Gio, ¿cuál de todas esas tú crees que fue? Probablemente la más cerca a los 80. 76, el 72, que mencionaste por ahí. Drácula and Son. Yeah. Yeah, I guess so. Pero fue hace mucho tiempo, o sea, yo ni sabía, ¿me entiendes? Que te digo, probablemente fueron imágenes que vi de él así en la... por eso es que lo asocio con Drácula. Pero ya, ahí está. Un 27 de mayo de 1922 fue que nació el talentosísimo Christopher Lee. Nació para interpretar a Drácula, como escucharon ahí. Vamos entonces a las publicaciones, gente. Esta semana también tenemos varias para ustedes. Mayo 26 viene por ahí para PC New World y también Minecraft Dungeons. Minecraft Dungeons particularmente no solo para PC, sino también para Xbox One. También viene por ahí en mayo 27 para el Nintendo Switch, Ninjala. Viene por ahí para PS4, Xbox One, Switch y PC en mayo 28, Shantae and the Seven Sirens. Viene por ahí Todo esto que voy a mencionar vienen para el Switch y vienen en mayo 29. BioShock The Collection, Borderlands Legendary Collection, XCOM 2 Collection y Xenoblade Chronicles Definitive Edition. Todo esto para el Switch en mayo 29. Para efectos de Blu-ray y DVD viene por ahí The Invisible Man en 4K Blu-ray y DVD. Eso es esta semana lo único pertinente, relevante que encontramos en las listas. Y para efectos del cine saben que todo está en pausa, lamentablemente, por el rollo del COVID. Pero cuando esté de vuelta, ¿saben qué? Le pueden preguntar a nuestro panita Shinobu o consultar la cartelera local para que no pase por desapercibido alguna peliculita que a usted le convenga. Bueno, y vamos rápidamente a la pregunta random de esta semana, pero antes, ¿supieron a cuál videojuego pertenecía a la melodía? Si no, le revelamos que particularmente, desde mi perspectiva, representa o es la canción más representativa del soundtrack de Tony Hawk Pro Skater de 1999 para PlayStation, Nintendo 64, Game Boy Color, Dreamcast, Engage, Superman, The Goldfinger. Este clip es de un performance virtual publicado recientemente en YouTube por la banda por esto del COVID. Y lo encontré por ahí y yo, wow, suena igual que en el juego. Mm-hmm. O sea, si usted la escuchó en el juego y escucha esta versión, es prácticamente lo mismo. Pero fue igualmente un refrescazo ver a esta gente vieja, right? Que los años le han caído encima, pero continúan con la energía que los caracterizaba back then. Este ritmo así, pues obviamente de ska, mucha influencia del punk, etcétera. Para mí, again, es la canción representativa de Tony Hawk Pro Skater 1. Bueno, y ahora sí vamos a la pregunta random de esta semana. Y dice así: ¿en cuál título actual te gustaría ver implementación de multiconsola y crossplay? Gatito. Está fácil, Street of Rage 4. De una, papá. De una. Qué nítido sería ver esa en multiconsola y crossplay, mano. Simple y sencillamente que usted pueda jugar con quien le dé la gana, cuando le dé la gana, sin importar dónde esté. Me la sacaste, mano. Esa misma es la que estaba pensando yo. Sí. Me la sacaste. Actualmente estamos viendo títulos que ya vienen así con crossplay. Y llegó este y no lo tiene. Y es como que, ¡ah! Ahora que sé que es posible, lo necesito. Tiene que tenerlo. Ya pues tenemos muchos amigos que tienen Street of Rage en otras plataformas. Por ejemplo, Moy Snake lo tiene en PC. Nuestros amigos allá, Nicole y Epic, pues lo tienen actualmente en Xbox. Ajá. Y entonces sería bueno podernos juntar todos como nos dé la gana. Y actualmente pues estamos atados a la plataforma en la que hayamos comprado el juego. Así que definitivamente, vuelvo y repito la pregunta, y esta semana fue rapidita y al punto. ¿En cuál título actual te gustaría ver implementación de multiconsola y obviamente crossplay? Desde nuestra perspectiva, Streets of Rage 4. Esa es la que hay. Bueno, vamos rápidamente entonces al tema de esta semana, gente. Y esta semana tocó Entrevista Gaming y tuve una conversación excelente con Pavonator de Rocket Street, que esperamos que ustedes disfruten. De verdad que salieron a la luz varias cositas interesantes desde la perspectiva de Pavón. Rocket Street, para aquellos de ustedes que no sepan, antes de entrar a terreno de la entrevista, brevemente, es una plataforma creada, generada para resaltar lo mejor del talento en Rocket League del patio latinoamericano, podríamos ponerlo así. Inicialmente, ¿verdad?, comenzó con mucho énfasis y particularmente mucha participación por jugadores brasileros, pero eventualmente la cosa ha ido evolucionando y tan reciente como hace 4 semanas atrás estuvimos presenciando talento puertorriqueño, talento argentino, talento creo que chileno hubo ahí también. Presencia, ¿qué más?, de México. O sea, fueron un montón de equipos que estuvieron tratando de obtener unos pases a lo que vendría siendo el Mundial de Rocket League, que de hecho al Mundial de Rocket League el año pasado fue la primera vez que llegaron a tener representación del Cono Sur, y fue de Brasil. Allá estaba Chamaco 09, Chamaco es gran parte esencial, ¿no? De lo que es Rocket Street, y la conversación estuvo a otro nivel. Así que yo espero que ustedes disfruten de esta super conversación en la entrevista gaming de esta semana con Pavonator de Rocket Street. Adelante, señor director. Y ahora sí, gente, estamos acá en la entrevista gaming. Ya tocaba, ya correspondía revisitar esta sección que tanto a ustedes les gusta y que tanto a ustedes disfrutan. Y esta semana tengo otro mega invitado para ustedes. Ustedes saben que hemos estado hablando con desarrolladores de juegos, con gente sumamente talentosa dentro de los esports, con gente que ha apostado por lo que vendría siendo invertir de alguna manera u otra en el mundo de los videojuegos. Y hoy no es la excepción. Hoy tengo el placer, el honor de compartir y traerles a ustedes una super conversación con nada más y nada menos que Alejandro Pavón, conocido también como nuestro señor y redentor de Rocket Street, Pavonator. ¿Qué es la que hay, Pavón? Buenas noches, no, pues gracias por la invitación y aquí pues intentando hacer honores a tremenda introducción, ¿eh? Y digo, yo no sé si la cumplo o no, pero aquí andamos con muchísimo gusto, Sparrow. Muchas gracias. No, la cumples en exceso, brother. O sea, para los que no sepan, o sea, busquen popcorn, busquen algún tipo de entretenimiento, ¿verdad? Para entretener la tripa mientras vayan escuchando, porque lo que se avecina está de show. Como dije, Pavonator es el encargado, el mastermind, el CEO de Rocket Street Live, que como saben, son una comunidad amiga acá de nivel escondido. Desde sus comienzos hemos estado muy al pendiente de lo que trae esta comunidad a la mesa en cuanto a los eventos de Rocket Street en tu idioma, en español. O sea, eso es algo que quiero darle énfasis durante nuestra conversación. Es algo que incluso muchas personas que hablan español optan por no hacer. Dicen como que, ah, no, yo hablo inglés, pues vamos a tirarnos en inglés a ver qué tal. No, papá, aquí se le ha apostado al español y al portugués. Correcto. Sí. Así que vamos entonces a hacer un deep dive en lo que es esta tremenda conversación. Vamos y comienzo con una pregunta simple, brother. ¿Cuál es tu oficio? ¿A qué tú te dedicas? Híjole, empezaste con la más difícil. Pues mira, de arrancada. Pues mira, yo soy dueño de Rocket Street. Quien no conozca Rocket Street, que entre a la página web, me harían un favor. Son de rocketstreet.gg. Y es una empresa dedicada a los eSports, pero de Rocket League, para todo la Latinoamérica. Empezamos hace 4 años, en 2016, ya llevamos 4 años haciendo esto, y concretamente yo me dedico a ser el director de Rocket Street. Obviamente en la organización hay mucha gente que se dedica a trabajar la misma. Yo me dedico a intentar visualizar por dónde va a ir Rocket Street en el siguiente año, 2 años, 5 años, 10 años, 15 años, ¿no? Apenas vamos por los primeros 4 años y yo digo que vamos bien, yo creo que vamos muy, muy, muy bien. Pero a eso me dedico, ¿no? Yo me dedico a buscar oportunidades para Rocket Street. Igual estoy involucrado en la producción misma de los streamings, en un poco en la planeación, ¿no? Estoy en un poquito ahí de todo, pero yo, mi principal rol en Rocket Street es dirigir la nave, básicamente eso. Nítido, Pavón, de verdad que es algo que obviamente requiere planificación, requiere de planificación y preparación también a su vez. Cuéntame un poco de cómo es que tú llegas a visualizar esto de okay, quiero desarrollar esports, no quiero League of Legends, no me interesa desarrollar nada que tenga que ver con CSGO, no me interesa nada. Ah, Rocket League es lo que es. Claro. Cuéntame, ¿cómo es que tú llegas a eso? Pues mira, o sea, para serte bien sincero, es que mucha gente me hace ese tipo de pregunta. Para serte bien sincero, al inicio fue pura casualidad. Fue el tema que yo tenía un grupo de amigos que jugaba mucho de Destiny. que no sé si ubican el videojuego ahí, pero el... Oh, sí, seguro la comunidad va a saber exactamente de qué está hablando. Un juegazo. A mi grupo de amigos, que éramos como 13, 14 amigos, que jugábamos diario todas las noches como por 6 horas. Al final siempre era el tema, oye, si jugamos Rocket League, y era como, ah, pues sí, vamos, ¿no? Y durábamos ahí como otra hora, 45 minutos. Entonces, un día con un amigo dijimos, según esto, entre él y yo, ¿no? Dijimos, oye, creo que somos muy, muy buenos si nos inscribimos, ¿no? Y y nos pusimos a buscar competencias aquí en México. Aquí tienen su casa, por cierto. Gracias. En México estuvimos buscando y no encontramos nada. Básicamente no encontramos nada, ni competencias. No existía el Mundial de Rocket League en ese entonces. No existía para nada. O sea, Rocket League tenía como 7 meses de haber sido estrenado. Y wow. Hace como 4 meses que lo habían dado gratis en PlayStation. Y es por eso que yo lo jugué. Sí, yo sí, me acuerdo de esa. Yo fui parte de esa primera ola que entró a jugar Rocket League. Cuando la gente empezó a volar, ahí yo dije, bye. Igual yo. Igual yo, o sea, según esto, entre mi amigo y yo éramos buenísimos, pero la verdad es que luego nos dimos cuenta que nada que ver. Pero el punto fue es que dijimos, oye, ¿y si nos registramos algo? Y empezamos así a buscar, no había absolutamente nada, y yo le dije a mi amigo, oye, ¿y si armamos algo? Porque a mí me gustaría jugar, porque siento que soy bueno y este juego como que me está gustando mucho. Y pues abrimos registro para México, ¿no? Un torneo para 4, que acabó siendo de 8 y luego de 16. Y en ese momento yo me di cuenta, antes de empezar a jugar el torneo, que yo me divertía más organizándolo que jugándolo. Y le dije a mi, excelente, a mi amigo, oye, pues yo la neta, yo ya no quiero jugar, yo lo quiero organizar porque esto me está gustando mucho. Y es que así siempre he sido yo, siempre he sido el organizador del salón de la prepa, ¿no? El que organiza fiestas, viajes y el que le gusta organizar y coordinar gente, ¿no? Claro. Entonces empezamos así, y fue creciendo poquito a poquito, ¿no? Creo que de hecho uno de los torneos más grandes como de un solo día, en la historia de Rocket Street, creo que se dio como un mes y medio después de haber fundado Rocket Street, que fueron como 67 equipos, pero en un solo día, o sea, en un solo día. Ahora corremos la Run Series, que se corre los qualifiers en 4 días y tenemos un total como de 180, pero repartido entre 4, ¿no? Wow. Entonces, en ese entonces la comunidad estaba muy ansiosa de estar jugando, y pues para serte bien sincero, una semana después de que fundamos, o sea, de que dije, oye, lo voy a organizar, le voy a poner Rocket Street y me voy a idear un logo, y de hecho si van a la página de Facebook, ahí están los primeros logos que pusimos, porque son, se van a morir de risa, están muy chistosos, ¿no? Porque son algo sacado de PowerPoint y así, o sea, algo terrible. Claro, pero los primeros, no los que siempre eran grima. Sí, o sea, pero yo no los borro porque verdaderamente es algo de historia, para mí es algo, o sea, claro, fue parte del camino de Rocket Street, ¿no? Y pues bueno, una semana luego de hacer el primer torneo, bueno, organizamos el torneo un día domingo, el día lunes yo me desperté a las 7 de la mañana ansioso, dije, ya quiero planear el siguiente, y en ese día dije, oye, pero ¿de qué se trata esto? Yo no conocía ni los eSports ni nada, o sea, en ese momento yo era un total novato de todo, y ese día me dediqué literalmente de las 7 de la mañana como a las 11 de la noche a estar investigando todo de los eSports, todo absolutamente. Okay. Y me puse a investigar sobre League of Legends, que era el eSport más grande en ese momento, que ahorita lo sigue siendo, ¿no? Pero en ese momento LOL estaba muy por encima de todos los demás. Y me puse a compararlo con Rocket League y ya iba todo esto del tema, ¿no? Pues dije, ¿por qué es tan exitoso League of Legends? ¿Y por qué no podría ser los Rocket League? Y empecé a investigar y dije, para mí, hasta la fecha ahorita, Rocket League es el eSport perfecto para todo mundo. Para el que lo ve, es facilísimo de entender. Es fútbol con carros y el que va ganando en el marcador, pues gana a los 5 minutos. Así mismo es. Así de sencillo. Eso es, ¿no? Es bien fácil para la gente que lo juega y es bien fácil de engancharse. Una vez que lo empiezas a jugar más y más y más, dices, oye, esto, el nivel de juego de Rocket League aún no se alcanza para nada. O sea, estamos muy lejos de ver el máximo nivel de Rocket League y ya lleva 4 años el eSport y le falta muchísimo más, ¿no? Y es, y lo más importante para las marcas, es un eSport perfecto porque no incluye violencia. Es un juego muy emocionante, es corto, ¿no? Una partida de LOL, una serie se puede ir que a 2 horas y media o más, ¿no? Y una partida de Rocket League a lo sumo en un mejor de 5, o si quieres un mejor de 7, se puede ir máximo a 1 hora 20. Los juegos son muy rápidos, son muy digeribles. Y dije, oye, Rocket League es el eSport perfecto. Y en ese momento yo dije, bueno, creo que esto es lo que quiero hacer. Y así mismo es, poco a poco los esports continúan ganando adeptos fuera del mundo de los videojuegos, como quien dice. Antes esto era más un nicho, ¿no? A personas que realmente eran apasionadas al respecto, sí. Disfrutaban entonces de verlos, de ver las competencias, etcétera. Evo, por ejemplo, el torneo de juegos de pelea, tuvo mucho que ver en esto, fue uno de los torneos que más resonaba en términos de lo que son los esports, hasta convertirse en lo que son ahora, pero bien como estás trayendo, son juegos que son característicos por la violencia. De igual manera, que más o que menos, igualmente se ve en Call of Duty, se ve en Overwatch, incluso en League of Legends, hay cierto grado de violencia que en Rocket Street no lo hay. Y doy hincapié en esto porque precisamente validando exactamente lo que estás diciendo, yo no sé si está pasando en México o en otros países de Latinoamérica, pero por lo menos en el distrito escolar donde yo trabajo acá en Estados Unidos, en Texas, ya es un hecho la particularidad de que Rocket League está siendo incluida como parte del club de esports. O sea, ya ese departamento está en pleno desarrollo, comenzó hace un año. Y el primer juego que estaba ahí, pues League of Legends. Pero el segundo, Rocket League. ¿Ok? Y League of Legends, obviamente por la popularidad, seguro el que lo sugirió allá en la oficina central hizo un research y vio la popularidad del juego. Y obviamente las instituciones escolares responden de una vez, o a su vez, debo decir, a las instituciones universitarias. Y son muchas las universidades que ya están incluyendo lo que vendría siendo becar estudiantes participantes de los esports, tal y como becan a estudiantes que jueguen baloncesto colegial, pelota colegial, fútbol colegial, natación colegial, etcétera, ¿okay? Así que eso es un hecho y estamos por buen camino. Claro. Y me incluyo en el sentido de que pues un logro dentro de la comunidad gaming, un logro positivo, es un logro para todos los gamers, representativo de todos los gamers, de todos los adeptos de los videojuegos, de todo lo que nos gusta jugar videojuegos, porque lamentablemente por muchos años hemos sido estigmatizados, hemos sido señalados, no, tú estás ahí perdiendo el tiempo, tú no, bla bla bla, y todo lo negativo que más o que menos todos lo hemos escuchado al menos 1 o 2 veces en nuestra vida. O 20. Y ahora es como que, perdón, ¿qué tú dijiste? Y te sacudes así el hombro. Que pues 1 o 2 o 20, ¿no? O sea, lo escuchas muy seguido, eso me refiero. No, claro, claro. No. Lo que digo es que la reacción de uno, sí. Cuando le dicen eso, perdón, ¿qué dijiste? Ah, sí. Ay, mire, yo respondiendo aquí. Ah, no, pavo, no. Ok, quedó buena. Quedó tan buena que se va a ir. Esto se va en la última, o sea, en la toma final. Esto no se va a editar. Olvídate de eso, que quedó buena. Así que de esa manera, Pavón, acabas de elaborar, obviamente, ¿qué te motivó a desarrollarte en esta carrera? Que era una de las preguntas que tenía para ti. ¿Hay algo en lo que quieras elaborar un poquito más en esa línea? Porque esa era la próxima pregunta que tenía, pero siento que la contestaste ya, en términos de lo que te motivó a desarrollarte en esto. No, creo que lo más importante incluso fue que Rocket Street tuvo muchísima suerte, y en concreto yo igual, ¿no? Porque siempre encontramos a la gente correcta en el momento correcto. encontramos a Chamaco, que ya estuvo aquí en el programa, ¿no? Y que es parte fundamental de Rocket Train. Encontramos a el general que hoy trabaja con el equipo del Barcelona Esports. Nice. Es coach del equipo de Rocket League. Wow. Encontramos a gente como Alternix, que es uno de los casters que fueron a Madrid el año pasado y que es también pieza fundamental. Él es un genio para armar formatos de torneo, que también estaría interesante. Si algún día aquí puede estar en el programa, te puedo asegurar que tiene un insight increíble, porque ese señor es un junkie de los eSports como nunca había conocido a alguien, Está muy cañón. Pero bueno, el tema fue que encontramos una parte igual fundamental fue nuestro diseñador Valvo, que si hoy ves todos los assets que tiene Rocket Street, fue gracias a ese señor, que es un genio también. Entonces, fue gracias al equipo que fuimos juntando poquito a poquito, que no tengo idea qué hice yo y qué hizo Rocket Street para merecerlos. Verdaderamente, si no fuera por el equipo que hemos juntado, hoy Rocket Street no existe para nada. Y la verdad es que eso fue lo que más me motivó para seguir en esta industria, porque, por ejemplo, en 2017 yo estuve a nada de dejar los esports, a finales de 2017 yo estuve a nada, porque ya llevábamos casi 2 años con Rocket Street, que no era nada, la verdad, pero en ese momento yo no lo veía. Y dije, no estamos generando nada de dinero, no estamos llamando la atención a nadie. Yo me siento muy desmotivado. Y la verdad es que dije, bueno, es que creo que no le he metido mi 100%. Y el principio de 2018 dije, ahí va mi 100% y le voy a meter mi 100% por 6 meses. Y en 6 meses organizamos un torneo presencial en Brasil, en donde lo organizó 100% Rocket Street. Yo me fui allá a Brasil junto con Germán y lo estuvimos organizando todos, a los 4 equipos, el hotel, vuelos, la parte del presencial, el streaming, el que estuvieran ahí los equipos, que jugasen, y ir por las PCs. Hicimos absolutamente todo. Estuvo tan bien hecho que a Psyonix, que son los dueños de Rocket League, les encantó, y desde ahí fue que Rocket Street pues empezó a crecer, que se debe mucho. La verdad es que yo agradezco mucho a la gente de Psyonix por la oportunidad que nos han dado, y la verdad es que nos ganamos el lugar a pulso, y ahora trabajamos de la mano de Psyonix para traer más contenido, ¿no? Y fue gracias también a Psyonix que hoy estamos aquí, porque nos brindaron una oportunidad que hoy nos siguen dando y dando y dando, y trabajamos sin descanso para que sí siga siendo así. Entonces, a tu respuesta a la pregunta, es un poquito de todo, más que nada el equipo y las oportunidades bien tomadas, ¿no? Pero siempre en equipo. Excelente, mano. Yo recuerdo esa vez de tu viaje a Brasil, ¿verdad? Y recuerdo que compartimos, ahí fue que nos conocimos personalmente. Sí, cierto. Fue muy agradable, ¿verdad? Tener ese desayuno, creo que fue que tuvimos en aquel restaurante. Unos hot cakes, ¿verdad? Unos hot cakes, algo así. Sí, era como un Waffle House, pero local. Esto, no de la marca Waffle House, sino algo local. Y compartimos con Chamaco, con su esposa, etcétera, y de verdad que la pasamos espectacular ese ratito ahí, porque estabas haciendo escala. Y recuerdo que, y pues también lo recordarán nuestros oyentes, porque esa vez yo reporté acá todo lo que estaba a punto de pasar. Tuvimos esa primicia y la trabajamos como una noticia, ¿verdad? Acá en nuestro podcast, que acá pues es Mundo Geek y de videojuegos, y eso obviamente todo lo que pasa en Rocket Street, todos los comunicados oficiales, etcétera, como tenemos al Chamaco 09. No, se va a ir a reportarlo allá. ¿Ah? No, señor. Eso llega acá primero, primero que ESPN llega a nivel escondido. Y nosotros rápidamente lo trabajamos, obviamente con el mayor de los respetos, el mayor de los cariños. Y recuerdo que tú comentaste en aquella ocasión, y ahora lo vuelves a recalcar, que no estabas dándolo todo, pero que ibas con todo. Que era o ahí en ese momento o nada. Y mira qué bien que entonces responde finalmente Psyonix, responde favorablemente. Entonces, de esa forma, pues obviamente se oficializa el hecho de que pues Rocket Street Live y Psyonix pues tienen este merger, tienen esta unión, esta colaboración en conjunto, donde entonces ustedes están representando lo que vendría siendo Psyonix en Latinoamérica. O sea, elabórame en cuanto a eso. Indirectamente sí, ¿no? O sea, no somos parte de Psyonix, pero sí manejamos todo el producto, lo que viene siendo Rocket League para Sudamérica, y en concreto pues, esperamos traer más para Latinoamérica. Pero sí, o sea, sí actuamos, sí, todo básicamente lo que ha hecho desde 2018 en esa final presencial de Brasil para acá, básicamente todo lo que hemos hecho ha sido con apoyo de Psyonix y planeado de la mano con Psyonix, ¿no? Entonces, ellos, me gusta decir que ellos confían muchísimo en Rocket Street porque saben que somos muy creativos y muy trabajadores y no tenemos miedo de hacer lo que se tiene que hacer, ¿no? Y una de las razones por la cual trabajamos con ellos es porque pues en ese año de 2018 a 2019 el crecimiento que tuvo Rocket Street fue impresionante. O sea, fue de ser un torneo comunitario a una producción de primer nivel, ¿no? Y eso es algo que Psyonix dijo como, oye, pues estos chavos, ¿qué onda, no? Y digo, pues hay que darles más y más. Y la verdad es que los primeros que abogan por nosotros en las oficinas de Psyonix es la misma gente de Psyonix. Y ya para mí eso es un gran win para la organización, ¿no? Lo cual es fabuloso. Definitivo. Pero sí. Definitivo, pero no fue fácil el camino a lograr que ellos se fijaran en ustedes. ¿Puedes contarme un poco de eso? O sea, creo que lo resumo así. No fue nada fácil. El tema es que hoy, por ejemplo, los eSports en Latinoamérica, muchas organizaciones que tienen un nivel un poco más bajo que Rocket Street, o sea, verdaderamente lo que esperan, tienen una mentalidad de empresa, no una mentalidad de emprendedor, ¿no? Y nosotros siempre nos hemos jactado de tener una mentalidad de emprendedor. Y lo primero que yo sabía es, dije, oye, ¿cómo le voy a pedir yo a Psyonix su confianza si no le he demostrado de lo que yo soy capaz, ¿no? Y la primera mentalidad eso. ¿Cómo le voy a pedir confianza si no demuestro de lo que soy capaz? Sí. Me gusta ese quote. Y la verdad, aunque Psyonix en sí solo Psyonix es una desarrolladora muy chica, o sea, si la comparas con Riot, no es nada, ¿no? Obviamente hoy, por ejemplo, Psyonix ya es parte de Epic Games, ¿no? Pero el grupo en sí, cuando nosotros estábamos intentando llamar la atención de Psyonix, Psyonix es una desarrolladora que era muy pequeña en ese entonces y hoy más o menos lo sigue siendo, están así expandiéndose, pero eran muy chicos, ¿no? Y nosotros éramos todavía más chicos, ¿no? O sea, pero éramos un bebé de una semana, ¿no? O sea, éramos nada, ¿no? Sí. Pero ¿cómo le iba a decir yo a Psyonix como, oye, mira, yo quiero manejar la parte del mundial, y yo quiero hacer esto, y quiero hacer torneo de miles de dólares, y quiero hacer esto y esto? Y la verdad es que yo sí se lo decía a ellos, pero ellos me decían como, oye, yo lo entiendo, pero es que ¿cómo te lo voy a dar si tu producto hoy no está a la altura? Así de sencillo. Yo dije, ok, mira, yo no te voy a cortar como el tema de, ah, no, pues sí tienes razón. Mira, yo puedo estar a la altura, sí necesito la oportunidad, pero voy a hacer todo para que veas que Rocket sí puede hacerlo. Y al final pasó. Digo, no puedo decir nombres, ¿no? Claro, pero, A principios de 2019, la decisión de quién iba a llevar el Mundial en Sudamérica estaba entre dos organizaciones, una era Rocket Street y la otra era una organización, pero muchísimo más grande que Rocket Street, pero por mucho, o sea, no te puedo enfatizar lo suficiente el tema de decir mucho, porque era demasiada la diferencia entre las dos organizaciones y Psyonix se decidió ir por Rocket Street, así de mucho los enamoramos, ¿no? Claro, claro. Es que ustedes con el loguito de neón nada más, ya eso es como que un bofetón en la cara. Oye, que yo quiero eso en mi camisa o en la playera, como depende, ¿verdad? De donde usted sea. Yo no sé si es casualidad, pero siempre hemos ido como en la misma línea gráfica que tiene Rocket League. Sí. Sí, yo lo noté. O sea, lo he notado. Rocket Street, la verdad es que siempre lo ha hecho primero. Esa es la mera referencia. O sea, siempre que implementamos, por ejemplo, cuando hicimos el rebranding, nos fuimos por un tema cyberpunk y por un tema de decir, oye, ¿cómo encaja Rocket Street con Rocket League y con Sudamérica? Dijimos, pues creo que va con el tema cyberpunk como futurista, pero como de calle, como así. Y cuando lo implementamos, Psyonix dijo, wow, a la siguiente temporada sacaron su logo de neón y no sé qué, y nosotros así como, ah, ok, me suena conocido, ¿no? Digo, es una broma ahí, ¿eh? Es una broma. Claro. O sea, a mí no me consta que lo copiaron, pero yo dije como, oye, o sea, sé que se fijan mucho en Rocket Street, en el tema de que no nos da miedo ir por un branding diferente, por un torneo diferente, por hacer las cosas como a nosotros nos gustaría que pasaran, ¿no? Mira, en un momento dado, nosotros colaboramos con... Estuvimos en una posición similar, digámoslo así, claro, donde una matriz observaba ciertas cosas que hacíamos como subalternos, pongámoslo de esa manera, y fueron más de una las que vimos exactamente como estás diciendo, porque de la manera que trabajábamos las cosas, pues les gustaba. No me consta que nos las copiaron, pero si nos ponemos técnicos, sí, sí, no cuenta, ¿no? O sea, sí, se les ve la costura, se les ve la costura. Y uno más que molestarse, genuinamente es como que te da ese orgullo, tú sabes, ese orgullo en el sentido bueno de la palabra, o sea, te alegra, te da ese calorcito en el corazón de que tú digas, contra, esta gente se está fijando, están apreciando esto, caramba, lejos de molestarme, me siento honrado, you know? Claro, claro, claro, es un halago al 100%, o sea, es un halago. Así es, así es, mano. Cosas bien, ¿no? Así mismo es. So, ya son varios los proyectos en los que tú has colaborado directamente, obviamente, a través de Rocket Street con Psyonix. Y esta pregunta quizá también es difícil, porque siendo tú el que estás a cargo, de alguna manera u otra, podrían ser potencialmente más de uno, podrían ser todos, podría ser uno en específico, uno no sabe, pero desde la perspectiva de todo lo que ha tenido que ver, o con todo lo que has tenido que ver como desarrollador, ¿cuál es el evento o proyecto que tú más has disfrutado y por qué? Mira, yo creo que el que más he disfrutado yo creo que fue la Grand Series 1, que fue la primera vez que Sudamérica fue incluido en el Mundial de Rocket League, y nosotros corrimos la parte del juego de liga, de clasificatorias y de las finales. Sí disfruté mucho la SAM Championship, ¿no? Porque conocí a los chicos, a los jugadores. Yo tampoco conocía a Herman, por ejemplo, y fue la primera vez que los conocí así, pero la verdad es que el que recuerdo como que con más cariño fue la primera vez que corrimos la Grand Series, el Mundial de Sudamérica, porque fue la primera vez que mandamos a dos equipos al Mundial de Rocket League, y las series que se jugaron ahí para mí siguen siendo las mejores que se han visto en el Rocket League sudamericano, porque hasta ahorita que lo estoy pensando se me pone la piel chinita de acordarme de estar viendo yo en producción y estar viendo la pantalla y que estaban jugando. De verdad se notaba que los jugadores estaban jugando con el alma, y perdón si se me corta un poquito la voz, pero de verdad me da muchísima emoción el tema de que pudimos cumplirles el sueño que tanto querían, ¿no? Y eso fue para mí como wow. Por eso estoy haciendo lo que hago hoy en día, y para mí fue súper especial. Y luego estuvimos allá en el Mundial, afortunadamente Psyonix allá siempre nos trata muy muy bien y nos da pases, y nos apapacha, así decimos en México, ¿no? Que no, claro, nos claro. apapacha estando allá, ¿no? Y verlos allá en el mundial y en el escenario, yo grité como no tienes idea, o sea, yo grité de una manera como nunca había gritado en mi vida, y eso que me gustan los deportes, he ido a estadios, a juegos y me gusta, pero jamás había sentido algo tan profundo como ver a los chicos de Sudamérica estar compitiendo allá en el escenario mundial. Entonces sí, yo creo que fue la primera vez que mandamos a los chicos de Sudamérica al mundial, el torneo que más disfruté, que fue la Grand Series 1, que de hecho si lo buscan en YouTube, ahí deberían de estar esas series también. Excelente, excelente. De esa serie nosotros tenemos clips precisamente resaltando la labor de los muchachos. La seguimos muy de cerca. Tan pronto acabó la serie, de hecho, entrevistamos a Chamaco. Esto fue algo muy, muy bonito. Recuerdo verte en cámara cuando pasó así, gritando como un demente, sí, al lado de Chamaco. So, hay pietaje que es testigo de lo que estás comentando. Fue algo muy emocionante. Es algo que, como puertorriqueño, te puedo decir que es algo que nos caracteriza en el deporte, pero eventualmente he tenido la oportunidad, ¿verdad?, ahora viviendo en Estados Unidos, charlando con más gente latina, con más gente hispana, sí, que no es algo meramente del puertorriqueño, es algo de muchos países de habla hispana. Es como que tenemos esa musiquita por dentro, como uno dice, y nos emocionamos mucho, sí. Y lejos de una bandera o de ¿verdad?, de lo que vendría siendo algo estrictamente cultural ligado a un solo país, me voy a tirar esta analogía un poquito cursi, pero no hay frontera, no hay una bandera que nos represente. Total. Sino más bien la pasión por el asunto y el hecho de que sea alguien de este hemisferio o de un país que habla español, ¿me entiendes? Es algo que como que va más allá de simplemente el país particularmente. Si es el país, pues hay un poquito de más spice. ¿Sabes? Tú ver en esa palestra, en tu caso, ver a alguien de México, te emocionaría más, sí, por ser mexicano. Sí, sí, sí. Pero no deja de ser emocionante para un ecuatoriano, para un venezolano, para un puertorriqueño, ¿me entiendes? Claro. No estamos viendo un coreano, un japonés, un ruso, que sería cool verlos, sería emocionante verlos por su estilo de juego. Pero hay algo más, y definitivamente ustedes transmitieron eso durante toda la serie. Fue algo muy, muy chévere, sí, algo muy bonito, poder disfrutar, ¿no?, de toda la participación que incluso tuvo Chamaco, sí, en todo esto. Fue que o sea, se quedaron con el canto. La gente estaba vuelta loca en el sentido de que no estaban acostumbrados a ver a ese nivel. El estilo de juego sudamericano, o sea, es muy diferente a lo que se ve acá. Sí, sí, y sí, cuando te digo muy diferente, es que lo he aprendido. Yo tuve la oportunidad, ¿verdad?, para los que no sabían, de cuando Rocket Street todavía estaba comenzando, de ser caster invitado en uno que otro partido. Lo disfruté muchísimo. Y definitivamente, yo espero hacerlo pronto. Yo espero hacerlo pronto, de verdad que es algo que disfruto mucho. Y una de las frases que me inventé ese día y creo que se ha quedado en Rocket Street fue eso de hablar de la zona blanda, de la tropa azul o de la tropa naranja. Obviamente hablar de la zona blanda es hablar de la portería cuando le hacen un gol. Esto, y si no me equivoco, pues puedo decir sin temor a darme mucho en el pecho y que me sangre, a que yo fui el primero que salió con esa estupidez de comparación, y se ha quedado, le ha gustado a la comunidad y a ciertos casters, y lo han usado. Para mí un honor, para mí un honor. Pero el punto es que el estilo de juego que usted ve en Rocket Street, usted no lo va a ver en más ningún canal, a menos que hayan jugadores sudamericanos metiéndolo. O sea, eso es lo que me refiero, claro, de que es un estilo diferente. Y ustedes se quedaron con el canto, como decimos en Puerto Rico, se quedaron con la audiencia. Todo el mundo estaba encantado, fascinado cada vez que los muchachos jugaban, y aún perdiendo, porque no lograron avanzar. La reacción de los paneles era continuar hablando y alabando todas las jugadas que vieron por parte de los muchachos. O sea, fue impresionante. Llegaron y plantaron bandera, brother. Sí, sí, sí, súper fuerte. Definitivamente puedo estaba esperando esa respuesta, honestamente. Yo como que, sí, si me dice que es otra, me voy a sorprender. Definitivamente, Pavón. Definitivamente, claro. Creo que todas las temporadas, por ejemplo, que hemos... O sea, todos los torneos que hemos corrido en Rock Street, yo creo que desde el 2018 han tenido un sabor de boca bien diferente. Por ejemplo, cuando hicimos el presencial en Brasil, fue la primera vez que se vio pero en el campeonato de Brasil fue la primera vez que conocimos a los chicos que estuvieron en cámara en un escenario, y fue fabuloso estar ahí en el hotel, platicando con ellos y así, y estuvo fabuloso. En la Grind Series fue la primera vez que armamos como una liga que duró bastante tiempo y que tuvo una implicación, pues un prize pool importante, y estuvo también súper interesante. La primera vez que mandamos un equipo al Mundial de Rocket League fue fabuloso. La segunda vez fue capitalizar sobre lo mismo que ya habíamos hecho, pero corregir muchos errores, y era igual una temporada bien diferente en temas de eSports Rocket League en Sudamérica. Y la temporada 3 fue una temporada como bien atropellada por todo, porque Psyonix lo quiso hacer muy a principio de año, sin tiempo casi de espera, porque venían las Olimpiadas. Sí. Y lo hicimos súper rápido y todo, y al final el Mundial se canceló. Y la temporada 3, yo estoy seguro que mucha gente piensa, o sea, a nivel organizacional, estoy seguro que piensa lo mismo que yo, el tema de que fue, yo creo que la peor temporada que ha tenido un Mundial de Rocket League, ¿no? Claro. Pero igualmente hay algo que, pues, aprender ahí, ¿no? Entonces, todas las temporadas del Mundial y que ha corrido Rocket Street han tenido un sabor bien diferente. Entonces, pero mi favorita es esa, pero creo que todas en sí me han gustado muchísimo. Nice. Vamos, continuando por acá con ya estamos casi llegando al final, ¿verdad? Esta entrevista es algo breve, es algo chilling. Espero que la estés disfrutando, yo la estoy pasando acá mucho. A mí me encanta hablar. Si ya te diste cuenta, a mí me encanta hablar. No, que no se diga. Y a mí que no me encanta, o sea, yo no trabajo un podcast, yo no trabajo con transmisiones en vivo, no me gusta narrar partidos de no, que va. Pero también me gusta escuchar, o sea, he aprendido con las entrevistas. Es algo que es nuevo, mano. Yo lo sugerimos y dije, pues está bien, vamos allá. No es algo que yo me visualizaba haciendo hace 3 años atrás. O sea, sí, entrevistas, ¿para qué? Pero ahora es algo que de verdad disfruto mucho. Hablar, ¿verdad? Porque es literalmente un diálogo entre nosotros, queda a modo de entrevista porque son preguntas, pero está chévere, está nice interaccionar. Hermano, te pregunto, si hay alguien, ¿verdad?, en nuestra audiencia considerando perseguir un sueño similar al que tú estás viviendo ahora mismo en términos de estar a cargo de Rocket Street, de tener tu, ¿verdad?, la oportunidad de interaccionar con Psyonix, de viajar, de desarrollar talentos, de darle la mano a la comunidad en términos de ver crecer el deporte, ¿no?, que nos apasiona, que son los esports. ¿Qué consejo o consejos tú le darías a esa persona que nos está escuchando? O sea, en términos de emprender una organización de esports. Correcto, ¿no? Correcto. Sí, no entendí. Uh-huh. Ok. Pues mira, lo que pasa es que mucho el secreto que ha tenido Rocket Street fue justamente lo que ya mencioné anteriormente. Primero probamos lo que nosotros podíamos hacer, ¿no? Y la verdad es que nos cruzamos con mucha suerte en términos de timing, pero verdaderamente creo que yo veo muchas organizaciones hoy en día a nivel Latinoamérica que se quieren saltar pasos, ¿no? Que dicen como, oye, es que yo lo organizo y yo sé de eSports, ¿y por qué no me lo dan? ¿No? ¿Por qué no me lo dan? ¿Por qué no me lo dan? ¿Y por qué no puedo hacer esto y demás? ¿No? Yo diría, yo creo que el consejo, si estás empezando una organización de eSports, es que lo tienes que ver como un emprendimiento a largo plazo, ¿no? nosotros tuvimos mucha suerte que a los 2-3 años empezamos a generar algo de mayor importancia, pero generalmente te toma más, ¿no? Tienes que verlo en término de emprendimiento y cómo puedes tú estar aprendiendo constantemente, porque lo que me queda muy claro es que uno no sabe nada. Y lo voy a explicar un poco. Uno empieza emprendiendo y uno se da cuenta, o sea, al principio a mí me pasaba lo mismo, ¿eh? A mí me pasaba lo mismo el tema de que, oye, pues ya me voy a ir con una organización grande y voy a hacer esto y vamos a organizar esto grande. Y después fue como, brother, o sea, te das cuenta cómo en ese momento piensas que lo sabes todo, y si piensas eso es que no sabes nada. Tienes que estar dispuesto constantemente a estar aprendiendo, a estar retándote y a estar evolucionando todos los días, ¿no? O sea, dedicarle 30 minutos al día de estar viendo noticias, organizaciones, de cómo se está moviendo el mundo de los eSports y cómo puedes tú encajar ahí. ¿Cómo puedes tú encajar ahí y qué valor tienes tú para la industria de los eSports, ¿no? ¿Y qué es lo que quieres tú brindar? O sea, ¿cuál es tu valor que te diferencia de los demás? Y eso, yo creo que es el consejo que les puedo dar si están emprendiendo una organización de eSports. Igual es, no se rindan, o sea, si están haciendo bien su chamba y verdaderamente creen lo que están haciendo, sigan y empujen y sigan y empujen e innoven e intenten cosas nuevas. Eso también es bien importante. Intenten cosas nuevas porque eso va a definir su propia identidad. Si hoy te metes tú a ver el branding de todas las organizaciones de Rocket League a nivel mundial, te puedo asegurar que la que tiene más identidad es Rocket Street. Te lo puedo asegurar 100%, porque nosotros no nos basamos en nadie para generar lo que nosotros siempre hacemos. Y en términos de organización, de branding, de torneos, de eventos nuevos y de lo que tú quieras, no nos basamos absolutamente en nadie, ¿no? Obviamente si dices como, oye, pues el formato, podemos hacer un híbrido de esto y esto y esto, pero siempre generamos contenido nuevo y cosas que a nosotros nos encantaría ver que se estuviera haciendo, ¿no? Entonces, encuentra tu identidad, persevera y no te intentes saltar pasos, porque he visto muchísimas organizaciones a nivel Latinoamérica que se quieren saltar un paso y truen. Claro. Y lo más importante es que sientes las bases, si no, no vas a tener nada. Claro, claro. Es un tema recurrente a la hora de llegar a esta pregunta, el hecho de que, ¿verdad?, persigamos nuestros sueños, no nos rindamos, no nos demos por vencido, pero también el de crear la oportunidad. Fue algo que mencionaste en un principio y ahora volviste a tocar de cierta manera, o por lo menos percibí que lo hiciste. Crear la oportunidad, generar la oportunidad. Si no la tienes, genérala. En la entrevista con Gino Pitt, él va a desarrollar un launch, ¿verdad?, de videojuegos. Él está desarrollando su oportunidad. En la entrevista con Chamaco, él mencionó que él desarrolló ciertos demos previos, ¿verdad?, a llegar a donde está ahora trabajando con Rocket Street y obviamente pues indirectamente con Psyonix. Directamente con Psyonix. Él es importantísimo para Psyonix como organización, ¿eh? Ah, bueno, Chamaco, pues, yo creo que a nivel mundial, creo que tiene un asset que no todo el mundo tiene. Y la verdad creo que es de los mejores casters, si no es que el mejor. Mejor a nivel mundial del Rocket League. Sí, señor. Yo también apuesto ahorita, a lo ahorita, mismo. Ahorita sí te puedo decir que sí. Incluso si le preguntas tú y le dices, oye, Pavoneto estuvo diciendo que tú eres el mejor caster a nivel mundial, y te va a decir, no es cierto, seguramente dijo que era el Turnus. Ajá. Lo que pasa es que hace como seis meses, ajá, me preguntó Psyonix para ver quién se llevaba a Madrid, ajá, como caster en español, y yo le dije a ellos, oye, ahorita en español el mejor caster a nivel de Rocket League, de lo que tú quieras, este es el mejor. Y en esa llamada estaba Chamaco, y Chamaco fue como, ah, sí, ah, sí, cierto. Y le dije, oye, pues mira, hablando de pues, español y de conocimiento, sí, creo que sí es el mejor caster, sí. Pero si estás hablando a nivel global de caster de Rocket League, yo creo que el chamaco no tiene nada de comparación, porque él trabaja de manera impresionante, o sea, trabaja muchísimo, se prepara muchísimo, sí. Y la pasión que él le mete, nadie le mete, ¿no? Pero bueno, ya me desvié un poquito de temas. Así mismo, así mismo. No, no te preocupes, no te preocupes. Lo mencionamos porque... Sí, sí, lo mencionamos porque es que amerita el mention. Él creó su oportunidad, o sea, para lograr llegar incluso a conocerte, a estar donde está y a dónde va, a dónde se dirige, porque esto es el comienzo. Pero toda esa base, ¿verdad? Esas escaleras, y de igual manera, ¿verdad? Chulatastic y José Luis, ambos de alguna manera u otra crearon, y eso es lo que quiero hacer hincapié, y contigo en esta entrevista también, todos han mencionado de alguna manera u otra que la oportunidad, si tú no la ves, no te puedes sentar en la acera a llorar. Tienes que levantarte, tienes que buscar la oportunidad, tienes que crearla si no la hay, y luego moverte, tienes que tocar puertas, porque es una combinación de suerte, está bien, pero suerte y tú también estar preparado o preparada para que cuando llegaste al lugar indicado, en el momento indicado, frente a las personas indicadas, tener el producto indicado que mostrarles. Claro, si ese factor no está presente, buenas tardes o buenas noches y goodbye. O sea, no vas a desarrollarte como te mereces. Claro, es que te metes mucho en el tema, insisto, de emprendimiento, ¿no? Porque todo en la vida, yo creo que es emprendimiento, sea que estés trabajando en una empresa o en un proyecto personal o lo que tú quieras, para mí todo es emprendimiento, por lo menos así yo lo veo, ¿no? Y siempre que igual que la gente me pregunta como, oye, ¿y cómo pasó esto de Rock Street, no? Y le dije, pues mira, con todo y miedo me aventé a cosas que no tenía idea del lo que, o sea, yo te puedo decir que hoy en día que no tengo ni idea de lo que estoy haciendo, o sea, yo solamente intento, y si me funciona, padrísimo, y si no me funciona, pues aprendo. Claro. Listo, nunca pierdo, ¿no? Nunca pierdo. Entonces, por ejemplo, el 2017 nos lanzamos como Rocket Street, en 2017-2016, creo que 2016 incluso, o sea, el mismo año que nos fundamos, nos lanzamos a un evento que se llama eSports Bar Miami, en donde tú compras una entrada, y Iván, todas las marcas de renombre en la Latinoamérica que quieren hacer algo de eSports, es como un evento business to business. Ajá. En donde tú platicas con gente que se pudiera interesar en tu producto y tú conversas igual en gente que se podría, que tú estás interesada en su producto, pero te estoy hablando que van marcas como Coca-Cola, Visa, el equipo de Rogue Esports, o sea, son organizaciones y empresas enormes, y Rocket Street en 2016 ahí metido. O sea, hazme tú el favor de qué demonios hacía yo ahí. O sea, no tengo ni idea de qué hacía ahí. No tengo ni idea. O sea, intenté hacer lo mejor que pude, y creo que eso sentó una base, porque le dijimos a Sion, por ejemplo, que estuvimos allá, y eso fue como, ah, oye, pues se están moviendo, están haciendo y están buscando, ¿no? Y si estuvieron, pues, al lado de marcas tan importantes, probablemente sí sepan lo que están haciendo. Y la realidad es que no, o sea, no teníamos ni idea de lo que estábamos haciendo, pero nunca tuvimos miedo de intentar, y de si fallábamos, pues bueno, a lo que sí, ¿no? Metido, definitivamente es algo a lo que tomar en consideración, ¿verdad? Cuando hacemos cualquier cosa, y sumamente inspiracional el hecho de que pues hayan logrado overcome, no sé cómo decir sí. Eso en español, ahora de repente se me escapa. Superar esa es la palabra que estaba buscando. Superar esos obstáculos, esto definitivamente es sumamente retante en el camino. Vas a tener competencia, pero tienes que creer en lo que tú puedes dar, como dice ahí Pavonator. Así que muy, muy interesante. Pavón, gracias por haber estado con nosotros, manos. Ya estamos llegando a la parte final. Pero antes de finalizar, siempre, ¿verdad?, doy espacio a nuestros invitados para que nos digan, ¿verdad?, dónde te podemos encontrar en términos de redes sociales, proyectos futuros, eventos futuros que vengan por ahí o que estés actualmente trabajando, etcétera. Y algo que nos quieras decir de manera final. El tiempo es tuyo, Pavón. Mira, pues gracias por la invitación, Sparrow. A mí me encanta aquí ser parte de esta clase de programas, así que gracias. Nos pueden encontrar en las redes sociales por todos lados como Rocket Street, en Twitch como Rocket Street Live, porque a su servidor se le ocurrió que Live sonaba padre. Probablemente ahí lo cambiemos en el futuro, espero que sí, pero bueno, en Twitch como Rocket Street Live, en Twitter y en Facebook como Rocket Street, y también en YouTube, igual si le ponen Rocket Street, ahí les va a salir el canal en donde tenemos toda la biblioteca desde hace años de todas las competencias de Rocket Street. Y y pues nada, que si tienen igual alguna idea, eso a mí me gusta hacer, disculpa si está mal o no, pero a mí me gusta decirle a la gente que si tiene una idea o que si tiene alguna idea que ellos quieran emprender junto con Rocket Street, están aquí invitadísimos. Claro que sí. Es un grupo de emprendedores que está intentando hacer algo en la escena de eSports latinoamericana. Y de futuros proyectos, pues no te puedo hablar. Lo que sí te puedo decir, o sea, como antemano, es que los 4 años que ha vivido Rocket Street han sido puro entrenamiento para lo que se viene enorme. De verdad. O sea, la cantidad de proyectos que estamos sacando, no solo a nivel Latinoamérica, pero sí nos concentramos pues en ello, pero a nivel global lo que estamos sacando, de verdad es algo impresionante. Así que espero que nos sigan en las redes sociales, porque de verdad que lo mejor está por venir. Ahí está. Pavón Nero con nosotros, señoras y señores. Recuerden que siempre a Nivel Escondido somos grandes amigos de Rocket Street. Creemos en la comunidad, una comunidad excelente. Rápido que llegue alguien medio tóxico, mire, rápido lo despachan. Tiene unos mods ahí nítidos, y si Sparo está en el chat se lo come primero. Porque rápido vienen a hablar, precisamente lo que estábamos comentando al principio, de que si hablan inglés o whatever, pues, usted quiere inglés, vaya a saberlo en otro canal, ¿ok? No hay problema, vaya a saberlo en otro canal, a ver si usted lo encuentra. Ahora bien, si le gusta, igual que a nosotros, tal vez nos guste algún caster que esté casteando en ruso, en japonés, en alemán, haga el esfuerzo y véalo, disfrútelo por lo que es, no venga a criticar ni estar exigiendo, mucho menos. Pero Rocket Street es una excelente comunidad, again, amiga de la horda bacala de Nivel Escondido. Señoras y señores, Pavonero con nosotros. Pavón, muchísimas gracias por haber estado conmigo. Muchas este gracias, ratito, brother, azúcar para ti. La verdad que disfruté un montón. Espero que tú también la hayas pasado de show. Muchísimas gracias por la invitación. Así que de esta manera, gente, cerramos la entrevista gaming de esta semana. De vuelta a la programación regular. Una vez más, esperamos que hayan disfrutado, gente, y vayan ahora mismo a todas las redes sociales, busquen Rocket Street o Rocket Street Live y denle follow. Apoyen esta tremenda comunidad. Nosotros aquí en Nivel Escondido hemos sido amigos de Rocket Street desde los inicios. Nosotros estuvimos rifando, ¿qué fue lo que dimos, Gato? Una gift card, creo que fue, en uno de los torneos de Rocket Street, ¿tú recuerdas? Sí, yo creo que nosotros auspiciamos como que de los premios, uno de los premios o algo así. Yes. Yo creo que eran gift cards. Uno de los primeros torneitos que se hizo relativamente grande de Rocket Street, no digo grande entre comillas, no cuando ahora se le meten 9,000 personas, 10,000 personas a ver el stream, pero en ese tiempo pues todavía la comunidad estaba arrancando y tuvimos la oportunidad de darles la mano con esa tremenda representación de acá de Nivel Escondido, auspiciándole con una gift cards para los ganadores. De igual manera, si el nombre Pavoneiro les suena o les sonó, en la entrevista lo revelamos o lo retocamos en un momento dado, pero en un momento dado tuvimos la oportunidad de hablar con Pavón y hacer una entrevista, era informal, junto a Chamaco 09, y acá lo trabajamos como una noticia, precisamente cuando se disponía a salir a Brasil a dar el showcase, ¿verdad?, el presencial, y luego con eso es que logran el trato con Psyonix. Es una conversación bien, bien interesante. Todas estas entrevistas gaming, siempre de alguna manera u otra, obviamente, tienen que ver con el mundo gaming y de cómo alguien de raíces hispanas, ¿no? Latinas, algún país de hermano, logra echar para adelante dentro de lo que es el mundo del gaming, y Pavón no se podía quedar fuera de los entrevistados, gente, y tenemos un lineup de entrevistas por ahí que están súper, súper interesantes, así que manténgase siempre pendiente acá a Nivel Escondido y la entrevista gaming, porque viene bravísima. Así que esa es la que hay. Y ahora vamos precisamente a la sección de qué es la que hay, gato, brother. Comienza tú, porque como siempre mi lista es un poquito más extensa. Así que cuéntanos qué es la que hay, bro. Pues así rapidito, esta semana estuve jugando Final Fantasy VII Remake. Estuve regresando a él, hacía como 3 semanas desde la última vez que lo había jugado. Entonces finalmente dije, ok, lo voy a jugar. Voy a aprovechar martes y miércoles por la noche. Típicamente yo me acuesto temprano, pero quería regresar al juego, porque si lo sigo dejando luego, pues se va a quedar en el backlog y se me olvida y voy a tener que recomenzarlo. Y antes de que pase eso, quería regresar. Wow, me sigue fascinando el juego, me encanta. Me encantan las decisiones que ellos han tomado en cómo presentar ese contenido y cómo funciona el contenido. Yo estaba dando detalles vagos en mi transmisión sobre lo que había hecho, y Surfing Boy, que ya se lo pasó, sabía lo que yo estaba hablando y me comentó. Y entonces, sí, super cool. No voy a dar detalles acá por si acaso ustedes todavía no lo han jugado. Gio todavía, yo creo que no lo ha jugado. Yo soy uno que no lo juego todavía. No quiero mencionar nada de las decisiones que ellos tomaron en cómo comentan cómo proyectan o presentan el contenido que ya conocemos. Pues la historia, los puntos grandes de la historia siguen siendo los mismos. Yo te puedo decir exactamente por dónde yo voy, no es un spoiler. Uh-huh. Pero decisiones que han tomado en cómo presentan cosas sí serían spoilers. Okay. Y me parecen magistrales. Para que tengas una idea, voy por el Wall Market, por donde está el Honey Bee Club, ¿era que se llamaba? Ajá, ajá. Pues voy en ese pueblito estoy. Okay. Yo entiendo que ya voy como a mitad de juego, considerando que, por lo que tengo entendido, el juego termina cuando uno sale de Midgard. Ok. Me parece fantástico el juego. Aparte de eso, ¿qué hice? He seguido jugando Blood Will Tell. Ya está llegando un poquito la fatiga. Creo que lo que voy a hacer es que lo voy a dejar para los jueves. Y los viernes juego otra cosa. Estoy considerando maybe jugar Mortal Kombat 11 en el modo de historia. Nice. Ese modo de historia es bueno y no es tan largo. Me imagino que quizás en 3 streams lo hago. Aparte de eso, nada más, mano. Suena bien, mano. Has estado bastante ocupadito. Y con Blood Will Tell, mano, muy buena decisión en cuanto a jugarlo escalonado. Yo no recuerdo que fuera tan extenso, mano. Eso es el hace tiempo que no lo juego. O sea, yo en su tiempo lo jugué y no lo encontré que era tan repetitivo ni tan extenuante. Pero verte jugarlo y como que, por ejemplo, tú jugaste anoche, yo no pude verlo anoche y el jueves. No pude ver las transmisiones en vivo, pero sí estuve either viendo o escuchando el archivo. Y sí, mano, es como que diantre estas misiones, porque son tan repetitivas, hay que decir que back in the day, yo either no me daba cuenta del asunto, o no me molestaba tanto, o no sé, pero no lo recuerdo así. Eran tiempos diferentes, uno contaba también con más tiempo. ¿Qué rayos? Que te tiren un wave de 40 enemigos y que no progresas en la historia. Venga para acá. Pero ahora es como que, mira, yo quiero adelantar en el juego. ¿Por qué tú me estás tirando otro wave de 40 que no me va a dar una parte del cuerpo? O sea, no adelanta la historia. Es como, no, yo siento que tiene mucho relleno. Sí. De hecho sí. Pero ya en un momento dado, como te hemos dicho, va a acelerar y pues va a compensar. Y que espero que le sigas metiendo y que de alguna manera u otra, como quiera, pues te vaya gustando el outcome. En cuanto a mí, yo no estuve esta pasada semana en el podcast, así que voy a hablar de lo que pasó la semana anterior. Estuve trabajando lo que fue mi primer creative para efectos de After Dark. Con un tremendo cash in, estuvimos montando Legos de nenes de Kinder, porque montamos un Ferrarito. Esto la pasamos brutal. Estuve haciendo, era un setup especial, despejé el escritorio, teníamos 2 cámaras, me veía yo en la esquina como siempre, pero entonces, para efectos del juego, lo que se veía eran mis manos, montando el leguito, y la pasamos del show. De verdad que fue nítido. Y esa misma semana, pues si fuera poco, también fue mi primera experiencia teniendo un stream de Just Chatting. acá en nuestro canal de Twitch, ¿verdad? Con lo que fue el Bien Bacalao Live Late Night Show. Diablo, gato. O sea, ese show se fue over the top. Esto, yo preparé, ¿verdad?, mi agendita, bien chévere. Estuvimos compartiendo con un montón de gente. Y de momento, cuando voy a irme, págate que nos llegue un raid de nuestro panita Chente. Esto, yo dije, diablo, pues vamos a extendernos un poco porque acaban de llegar. Y así no fuera Chente, así fuera otra persona. Tú sabes que uno como que se siente en la responsabilidad, aunque no necesariamente la tenga, de darle aunque sea un ratito más para beneficio de la gente que acaba de llegar. Mano, y me extendí 40 minutos, que lo que yo tenía programado para que fuera más o menos 2 horas, casi que rayen las 4. Y la pasamos espectacular. De verdad que yo no sabía que tenía la capacidad de hablar tan elocuentemente por casi 4 horas. Fíjate, yo lo sabía, ¿no? No, tú nada más no, mis estudiantes también. Ay, Dios. Se me salió ahí la profesión de verdad, ¿no? De la educación. Pero de verdad que fue súper interesante, mucha participación por parte de la comunidad en ambos streams, pero particularmente en el Just Chatting. Esto, estuvimos haciendo chistes, contando anécdotas, teníamos jueguitos con el chat en cierto momento dado. En todo el stream, shout out a nuestro panita, el maestro del nilón, Juan Maratal, lo encuentran así mismo en YouTube. Yo hablé con él fuera de stream y pues no, yo lo sigo y somos panas en Facebook porque es amigo del chamaco y hemos jugado Rocket League y toda la vaina. Y le pregunté, yo le dije, maestro, ¿puedo utilizar tu repertorio musical de fondo durante toda la transmisión? Papi, no hay problema, mete mano. Y eso fue lo que estuvo amenizando esto. Y de verdad que sin eso de fondo no hubiera quedado tan cool como quedó. Yo preparé el setup, todo el mundo estaba vuelto loco con el setup, loco, el escritorio era una foto y el background otra, entonces era como que todo montado y estaba metiendo las cabras. Yo parecía Jimmy Fallon, boricua. Me lo dijeron ahí, ya yo me la creí, engabanado y todo, encorbatado. Bueno, me tiré la tela completa. Lo único que no pude hacer fue hacer el stream sin los audífonos. Se me hace difícil, ya los tengo, ya estoy acostumbrado a tener los audífonos para escuchar las alertas. Pero lo que necesitas son unos Bluetooth de estos pequeños, de los que vienen para sport. Es buena eso. Yo tengo uno, un modelo mega barato. Te lo puedo pasar, yo los compré por Amazon, yo creo que pagué $20-$25 por ellos. Y entonces el cable corre por atrás. Pues no, okay. No son estos, no son los que son independientes, que no necesitan cable, pero el cable corre por atrás. Y tú que tienes pelo largo, pues más que suficiente. Sí, no se me nota. Sí. Está cool eso. Esto, y la pasamos brutal, mano, en ese Bien Bacalao Live Late Night Show. ¿Cuándo van a volver? Pues yo no sé. Esto, pero para efectos del Lego, vamos a montar más Lego. Tengo una sorpresita por ahí, porque estuvieron tirando la mala, que si había que up my game, que teníamos que montar mucho batimóvil, muchas Lego Mechanics y cuanta vaina. Tengo una sorpresita por ahí. Así que, yeah, usted sabe que cuando se revuelca así la acidez, lo mejor es la milanta. Así que gracias a nuestros auspiciadores de esta semana. También, gente, después de eso, por si fuera poco, después de eso tocó mudanza. Estoy estrenando hogar físico, ¿verdad? Compramos casa acá cerca de la ciudad de Dallas. No en la ciudad de Dallas, estamos en un suburbio al este. Y todo el proceso de mudanza se dio el domingo después de ese sábado en la noche del Just Chatting. Me tuve que levantar tempranito, fuimos y buscamos el camión y estuvimos lodeando el camión, mi esposa y yo, tomando turnos con la nena, hasta que pasamos todo y todo lo pesado y hasta acá. Todavía, gracias a Dios, esta mudanza es de las mudanzas más cómodas en términos de tiempo que hemos tenido, porque todavía el lease allá en el apartamento no vence hasta principios de junio. So, lo que hemos estado haciendo es, damos rondas con el carro, buscamos 2 o 3 cosas, pap, y traemos para acá. Ya hay 2 cuartos y medio vacíos. Así que vamos poco a poco y chilling, porque con esto del COVID uno no puede confiar en nadie para que venga ah, sí, vente, muéveme aquí, muéveme. No, esto es uno a uno. Así que, pues, muy, muy cansón, pero muy satisfactorio. Estamos muy contentos. Me gusta mucho donde estamos viviendo. Esto lo comenté en el stream de Gato, en el Bacalao Mania. Esto volví y lo digo ahora. De hecho, ya hoy martes se supone que ella tenga el router nuevo. Estuvimos corriendo pruebas con la gente del internet provider mío. Y, mano, ni conectado me daba lo que se supone que me dé. Conectado en el apartamento que corría de show, esto me daba la velocidad completa prácticamente. Esto acá, la velocidad de upload me la da más cerca a lo que se supone, pero la de download es bien variable. Bien variable, me da, qué sé yo, 70% menos, 50% menos, 60% menos, al garete. So, me van a enviar un router nuevo. Y a eso súmale que le voy a poner un modem nuevo. Y ya tengo un router, el que tú me compartiste. Esto, busqué información por ahí, compré el que le sigue, al que tú me compartiste. Sí, el modelo nuevo. Modelo nuevo. Esto, y vamos a matar con eso. Así que esperamos que todo se estabilice muy, muy pronto. Estuve jugando Rocket League, como siempre, los ratitos disponibles. Estuve jugando Warzone, en la única transmisión que tuve la semana pasada en el Nivel Escondido After Dark, noche de martes. La pasé espectacular, ahí se unió Ifro, se unió también Mighty JR. Estábamos jugando, ¿quién más se unió? Se unió alguien más. Era Ifro, el Motomonku, el gran Motomonku. Estuvimos metiéndole a Warzone, le metimos como cuatro peleitas, cuatro ronditas. En una yo jugué solo y quedé como 9. En esa, y Ifro me estaba molestando, tiró unos beats. No, papi, tú eres invencible, métele ahí, papi. Quedaste sexto. A sexto, entonces. Esto, me huiré a 2 o 3. A lo último estuve ahí casi que en el círculo, pero fue más rápida la persona que entró por la ventana y me fastidió de espalda, que no me cuide bien. Si la llevo a jugar con más cuidado, pues quizás ganaba o quedaba, qué sé yo, segundo o tercero. Pero GG. La disfruté un montón. Y en términos de cosas que vi, o que estoy viendo, pues terminé de ver The Boys en Prime. Esta serie, nuestro panita Metaverse la había recomendado hace meses. Pero ahora fue que tuve tiempo de terminarla de ver. Muy buena. Terminé en Cliffhanger. Esto me molestó bastante. Y sobre todo que no hay, por lo menos yo no he escuchado nada de que hay una renovación para una segunda temporada. Yo espero que no se quede ahí. De verdad que por lo menos trabajen una segunda temporada y que si ya después de esas quieren cancelar, pues que se aseguren de tal cabo. Pero donde se quedó, mano, me molestó y todo. Y yo sé que estaba basado en un cómic, pero me gustaría ver la interpretación ya en televisión. Está bastante cool. La premisa de que los superhéroes necesitan estar regulados y toda la cosa está nítida. También estoy viendo en Netflix una serie que se llama Beastars. Esto es una serie bien loca, mano. Son como humanoides, pero son animales. Esto, estudian en una high school, entonces hay un lobo, hay una conejita que es una rampletera. Esto, el lobo está enamorado de la conejita. Pero hay un triángulo amoroso porque el jefe del lobo en el club de teatro también se está tirando a la conejita. La conejita se tira a media escuela. Y para efectos de el drama que trae el show, lo encuentro bastante entretenido. Esto tiene también el tema de que, pues, si son carnívoros, pues no pueden comer carne. Los herbívoros también tienen unos códigos de conducta. Ahora, este último episodio que vi estaba bien cómico porque había una gallina que estaba poniendo huevos. Entonces ya estaba bien emocionada porque, pues, los carnívoros no pueden comer carne, pero pues el huevo provee las proteínas y ella estaba entrenando para ser la mejor ponedora de huevos. Y súper, súper cómico, una estupidez, pero ya, lo encuentro entretenido. Así que si le gusta, está en Netflix, denle un try. Y también anoche estuvimos viendo una película que es del 2015, yo nunca había visto, esto la vimos anoche con mi nena, se llama Big Friendly Giant. La encontré bastante, bastante interesante, bastante comiquita y como que family fun, you know. Esto es de Disney, es de unos gigantes que aparentemente existen o coexisten en el mundo de los humanos. Esto, aunque hay que atravesar como que un umbral y cuando él le pregunta la dirección a uno de ellos como que los pierde. Esto, pero estuvo fun, me sacó un par de carcajadas par de veces, particularmente después de beberse un jugo verde que tiene las burbujas hacia abajo. Esto estuvo bastante funny. Y fuera de eso, nada más. Ese fue el que es la que hay mío. Así que esa es la que hay. Vamos rápidamente a los comentarios. Esta semana tenemos un comentario, por lo menos eso encontré, Gato, lo que leo este. Verifica si no hay en los otros, por favor, los otros outlets. Pero acá tenemos un comentario y corresponde a la contestación de la pregunta random de la semana pasada, que tenía que ver con qué personaje encontrabas icónico dentro del mundo de Star Wars que no fuese Anakin Skywalker, a.k.a. Darth Vader. Y la contestación la proveyó por ahí Oscar Villarreal. De ser un personaje específico, dice tu hermanita Vir Oscar, tendría que estar peleado entre Arturito y Yoda. Y escojo al verde enano, ya que su personaje durante mucho tiempo fue referencia en cultura popular por la forma en la que habla. Si fuera alguna criatura o elemento dentro de Star Wars, deben de ser los Stormtroopers, ya que también son referencia a cultura popular durante mucho tiempo de cómo son los soldados en el espacio y es lo que más se pone cerca a Vader en diseño. Definitivamente, muy buena respuesta ahí de nuestro panita Vir Oscar. En mi caso, en particular, que yo no contesté la pregunta random de la semana pasada, esto tendría que ser Boba Fett. Boba Fett, de verdad que sumamente icónico y fuera de lo que son los Skywalkers, ¿no? Porque Luke, pues qué rayo, Leia, pues qué rayo, Han Solo, Chewbacca, ¿no? Pero para mí, Boba Fett, siempre lo encontré súper, súper icónico. Como que ese uniforme, cómo estaba vestido, el hecho que tuviera el rocket launcher en el backpack, lo encontraba súper, súper cool. Así que esa es la que hay. Recuerde que los comentarios que usted nos deje siempre van a estar disponibles acá en nuestro podcast y los vamos a leer según vayan llegando. ¿Ya te encontraste algo? Sí, encontré un comentario acá en Pocket Cast, en iVoox. Este viene de parte de Tomás Madsen. Dice: hola a todos, soy de Estados Unidos, Las Vegas. Solía ser un hombre muy pobre que no siempre ha tenido suerte cuando se trata de jugar la lotería. He estado jugando la lotería desde... aquí hay un montón de errores ortográficos. Ajá, saludos a Google Trans. Pero dice que ha estado 28 años jugando la lotería. La cantidad más grande que ha ganado en mi vida fue de $600. Pero un día mi historia se convierte en historia. Después que encontrar en la internet a este hombre llamado Dr. Akereko, que es el mejor cuando se trata de ganar la lotería. Este hombre es un vudú muy fuerte que da los números que nunca pueden fallar. Y por ahí continúa y dice que se ganó $69 millones gracias a esta persona. Y me da su correo electrónico y su número de teléfono. Gracias, y un website. Que... así que muchísimas gracias. Para nada esto es spam / scam. Yo creo que esto lo flagueo porque no me llegó un mensaje de que había llegado algo. Y entonces entro acá y voy directamente a comentarios y me topo con eso. 28 años jugando a la lotería. Solamente me gané 600. No, mentira. En verdad me gané $69,000. Ok. te lo voy a enviar por WhatsApp el comentario para que lo veas. La madre que lo parió. Bueno, gente, con esa nos vamos esta semana cerrando ya el podcast. Les recordamos que una vez publicado está disponible en Apple Podcasts, Pocket Cast, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y NivelEscondido.com. Nos puedes encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube, particularmente en Twitch. Nuestro itinerario son los 7 días de la semana, domingos, lunes, miércoles desde las 8 de la noche con el señor Alex Nation en sus respectivos programas, martes, jueves, viernes y sábados desde las 10 de la noche, estoy en horario del este de los Estados Unidos, con Gatonejo o este servidor Sparrowul en la casa. Les recordamos que tenemos mercancía bien bacala gracias a la colaboración con Overpower Gaming y la encuentras entrando a nivelescondido.com/mercancía. Y los invitamos para que disfruten del excelente contenido de nuestros colegas, tales como In-Game Instincts, Chamaco 09, Mongoloide Gaming, GG's Mafu Podcast, Tucheo Puerto Rico, Deep Earth TV y el Multiplatform Bundle de Cotaino en Facebook y Twitch Simulcast, Player One, Nicole J y Alex Nation en Twitch. Y con esa, nos fuimos, gatito. Bye bye, gente. Azúcar.